originales, el último día de la semana, un día de tranquilidad, de emoción, de placer. Señor Nicolás, doña Laura, señorita Correa, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Hola, Jaime. Feliz viernes. Pues bien, pero pues... ¿Cómo vas, Jaime? Bien. ¿Cómo estás tú, Laurita? ¿Todo bien? Todo bien. Todo súper. Bueno, Nico, ¿alguna noticia, pero de última hora, que no sea una cosa así que...? No, la verdad, hoy es viernes, entonces hoy como así que esté pasando algo así que uno diga en este... O sea, no vamos a hablar de Mbappé, por ejemplo, por favor. ¿De Mbappé? Sí. No. ¿Qué pasa con Mbappé? ¿Por qué vamos a hablar de Mbappé? Porque usted siempre sale con un cuento raro, Mbappé. Que... No, Eduardo. No, no. ¿Cómo está? ¿Quién se ríe allá, hombre? Eduardo Peña, él es muy cercano. Hombre, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Pues hombre, bien, hermano, para no preocuparnos, pero todo es lo mismo, ¿no? O sea, el mundo pasa en cámara lenta, ¿no? No, pues pero no, pero sin cámara lenta me parece que se ha pasado usted. Perdón, estamos rápido. En septiembre, ya pasó el año y no pasó nada, hermano. Por eso, pero se pasa muy rápido el tiempo. Por eso, en cámara lenta. Bueno, por eso, está todo perfecto. O sea, no es tan grave tampoco. Laurita, ¿cuándo estrena la película Dune en Colombia? Ya te averiguo. ¿Hoy? No, no sé, ya te averiguo. No. Más perdida que el hijo de... ¿Se acuerda de Charles Limber? Claro, ¿cómo olvidarlo? Que al niño se los secuestraron y nunca apareció el muchacho. Tenía 8 años. Hicieron una picaña de hijo de Limber. ¿Ah? Sí, eso fue, bueno, una tragedia mundial. Como un pincho kebab, ¿usted se acuerda? Bueno, nunca olvidaré esa imagen que usted recordó ayer de Janina. Nunca se le olvide, ¿oyó? ¿De quién, perdón? Janina. ¿Qué pasó? No, usted habló de un ¿quién? Kebab. Y yo nunca lo olvidaré, yo no pude olvidar de la... Ah, le recuerdo. Dejemos, que ya, no, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. No vemos más detalles. Le recuerdo que es Janina que tiraba unas cartas de esotéricas, no sé qué era. No sé. No sabe, pero usted dijo ayer ¿qué? Que ha quedado como un kebab. No, yo no. Que había un sitio en Colombia que se llamaba el Chish Kebab. Que quedaba al lado de la iglesia, por el otro lado del Chiquito. Es que era todo muy polémico, ¿no? El Chiquito se llamaba todo el muy mejor. Polémico. Arrancamos polémico. El mejor. Se llama eso. Fontana de soda, yo no me acuerdo. Fuente de soda. Y llegaban al carro y uno ahí todo empañado. Al señor le provoca algo y uno sí. Y eran de smoking blanco, hermano, muy fuerte. Tráigame la hamburguesa fantasía, que era con jamón y queso. Es que hay que ser muy flojo. No, pero. Y si a usted le gustaba eso, daba la vuelta y por el otro lado el chish kebab. Que era unos pinchos. Claro. ¿Usted se acuerda que quedaba uno en la calle 77? Ah, no, no, no. De la 15? No, corrijo. Chish Kebab en la 77 abajo de la 15. Me disculpo y retiro mis palabras. Ah, bueno, que quedaba, vea, me acuerdo que la franja comercial... No, que había un pasadizo donde quedaba Enrico o la peluquería Sandú. Es bah. Correcto, iba a decir y esa. Y había adentro la fragata, ¿no? Sí, y quedaba como una charcutería que se llamaba Ultramarinos, ahí al lado. Y quedaba el Ranch Burger, que es el mejor sitio de hamburguesas, donde los dueños quedaban dormidos en las mesas porque eran alcohólicos. Bueno, usted está muy chiquito, de así. No, y ¿sabe qué? Y en la esquina de la 77... ¿El coffee shop? No, Percales. No, pero eso era pasando la calle. Por eso le digo, en la esquina oriental. Pero pase la calle... Por favor, pase la 15 y es un edificio de ladrillos rojos. Ay, ay, ay, ay. Percal. ¿Te acuerdas del Percal? Albertico Podestá, hombre, qué poeta. No, y tenía como uno, como un puente. Sí, le chiflaba cuando está peor que... Echamos cháchara, Nicoy. Echamos cháchara, eso. Exacto, homenaje al chifloncito. Eso. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Duro. Yo soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Nada. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, sí, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Pero ese chifleteo qué es? ¿El puente? Sí, que se le despegó un poquito, ¿no? Entonces ahí entran unos canales de aire por el paladar que... Espere que lo oiga, y cuando lo oiga le diga, oiga, ¿me usted está diciendo eso? No, yo no, yo no trabajo ahí. Yo no sé de qué están hablando. Ay, ay, ya varoncito. No, entonces estamos hablando de qué, así, ah, bueno. Del shish kebab, hombre. Shish kebab, entonces era el que más aguantara un beso. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Era horrible. Qué pena. Es que el que más aguantara un beso, ¿cómo así? Así. Con la pareja, a ver cuánto duramos. Ah, chupando trompa ahí, comiendo nube. Pero, ¿comiendo nube? ¿Te gusta? Pero sin lengua, eso, ¿no? Es muy berraco. No, ¿y pero qué? ¿Cómo era? ¿Como pico así, como el de piquitos? ¿Como el de los, picaos, el de las palomas? Pero tocaba hacerle la retroalimentación, pero no existía en mi época. Pero digamos, para meter ahí en el boquino, ahí la lengua, ¿qué? No se podía. ¿No había manera? O sea, era beso como de labio... No, ¿cómo? Pero labio bien, pero no salían cosas. Uy, pero ¿y qué? ¿Y sin lengua? Ay, mi hijo, es que usted no había nacido, año 76. ¿Usted qué año nació? De ese año. Ese año, sí. Por eso era, sí, un cigoto. Ahí, un pelotudo. Bueno, un cigoto era. ¿Qué más, Laurita? ¿Cómo vas tú? ¿Me averiguaste de Dun? Sí, sí, 21 de octubre. ¿Cuánto? Ay, 21 de octubre. Bueno, voy a hablar de esa película. Está haciendo un mes. Estoy bastante interesado en hablar de ella. Uh-huh. Es bastante interesante. Bueno, ¿y tú, María Juliana, cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está el mundo? Muy bien, muy bien. Todo en orden. ¿Ustedes qué sienten si uno graba un programa con todo el alma y le dicen a la hora, oye, qué pena, pero no grabó? ¿Usted se acuerda, Nico, que nos pasó alguna vez? Algún día nos pasó por un computador que estaba malo, ¿se acuerda? No, el señor que... no sabía poner grabar. No, mire, es que me... No, sí. ¿Sabe qué? Me acuerdo, eso fue en diciembre hace 2 años, si no estoy mal. No, 3 o 4. No, 2 años, no, eso no fue hace tanto. Bueno, pero Nico, diciembre hace 2 años. Y nos tocó, ¿sabe por qué? Una... ¿Sabe por qué me acuerdo? Nico, pero espéreme, déjeme echar el cuento. ¿Sabe por qué me acuerdo? Porque era muy caluroso el estudio. Sí, bastante. Y estábamos Laura Cuña, que ella estaba grabando en esa época. Sí. Estaba Laura Hoyos, estaba Jaime Sánchez Cristo, estaba Nicolás Samper y estaba Diego Bernal. Bueno. Dieguito Bernal estaba ahí grabando y pasó algo en el computador, a Dios, se le reinició. No, ese no era Diego, era otro tipo. No, era Diego Bernal. Ese grabador nos tocó a nosotros, ese era Diego Bernal. No, señor, fue otro tipo y fue antes, de pronto usted no existía. ¡Ay! ¿Y cómo se llamaba el Pastuz, hombre, que nos pasó también? ¡Ay! No, perdón, Nicolás, ¿puedo hablar? Ah, no, pues... Fuimos un día y lo hicimos. Y al otro día lo hicimos y falló también. ¡Ay, hombre! Esas vainas pasan. Creo que usted no trabaja... No, eso no pasa. Sí, pues, nos pasó. Un tipo... imaginándose todo lo más digno del mundo y de pronto lo llama el productor y le dice, óyeme, es que imagínate que no grabó. Ay, no jodas, es que yo ya estoy muy viejo, pues no pusieron grabar, si no me digan que no grabó porque no pusieron grave. Increíble. Estoy muy, muy calentón con el tema, pero ¿qué importa? ¿Sabe quién se lo pierde? La cadena. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va todo? Bien. Pero esas vainas pasan. De defender. Ser un ladrón de emociones. No, es que esas vainas pasan. Mire, ¿sabe qué? El mejor ejemplo de eso, que es, me parece un poco más grave. Vamos con música. Que le pasó a Juan Guillermo Ríos cuando entrevistó al Papa. Y fue a entrevistarlo y activó. Hermano, en esa época no había tecnología. Vamos con música. Y no puso rec. Usted puede hacer lo que quiera, pero a mí no me va a convencer. No es mi propósito, pero mi propósito también es recordar que la tecnología falla. Se va a fallar en esta época. Claro que falla. Falla mucho. Pasa. Una paja, hermano. Bueno, listo, vamos con música. Yo no voy a discutir un minuto más. Con Incubus, el tema Into the Summer. Los originales en Medellín, 106.9. En Los Originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Bueno, momentos felices, las frases de Rodrigo Cortés. Yo las leo, pero pues. A ver qué, cómo nos va hoy con Rodrigo. No, pero la pregunta es: ¿quién las corrige hoy? ¿Nico o algún otro de la mesa? Del que quiera. No, usted se lo cedería a qué persona. A Laura y a María Juliana, a las dos. Que se repitan las frases. Escoja una persona. No, yo Laura, no tengo Laura. Que hacer nada, tengo que morirme. Entonces, Nicolás hace las notas de cada frase. Perfecto. Como siempre. Sí. Tirano. Sí. Anarquista con poder. Es muy buena frase. Esa está buena. 5-9. Sí, sí. Pero yo solo pido que la nota la ponga Nicolás porque él exige eso por su cultura literaria. 5-9. Victimista. Víctima encantada de serlo. 5-9. Muy buena. ¿Ustedes quieren opinar algo? Mejor muy calladitas. Buena. No, pues mejor calladitas porque Nico es el que da la calificación. Sí, lo que digan para él no importa, ¿me entiendes? Sí, está clarísimo. Y usted que dijo, yo me tengo que morir, pero quítele esta oportunidad de opinar literariamente. Es que sabe todo. Bebé, cruce casi inexplicable entre francés y cigüeña. Uy, ese sí está más mala. 0-1. Pues porque a usted le gusta, Laura. ¿Tu nota? No, los dos primeros estuvieron mucho más superiores. Este, más bien... flojo. Bien flojo. María Juliana. Está flojo, Jaime, ese, la verdad. No, pero es que a mí no me digas está flojo, Jaime. A mí importa 5. Sonrisa. Erección de los labios. 0-1. ¿Laura? No, ese tampoco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y María Juliana? A mí me gustó. No, a mí no. Pero por nota, María Juliana. Ah, ¿sí? Ok. 4. Esa nota. Esa nota. Eso es una tibiez terrible. Esa nota, 4. 2.5. ¿Qué es esa nota? Pon 1-4, pues. 2.5. Sostenible. Sostenible, sí. Sujeto con pinzas. Bueno, 0-1. Le digo que empezó muy bien, pero fue bajando el nivel. Perla, grano de arena con una misión en la vida. Es un payaso, bro. Pero yo no digo nada. Bueno, no, tranquilo, hombre, 0-1. Cada día está peor este pelotudo. No, bueno, anda bien. ¿Notas qué? Felices, ¿no? Sí, notas felices. Claro, notas felices. A ver, Nicolás, una notica feliz. Bueno, le voy a dar una. Pero si la tiene, porque si va a rellenar, ¿para qué? No va a rellenar, porque una nota feliz es que Falcao García hace parte de la nómina de convocados del Rayo Vallecano, que mañana a las 6 de la mañana va a jugar ante el Getafe en el Estadio Ciudad de Vallecas. En el estadio mañana a las 6 de la mañana de Madrid, ¿quiénes van? Fantasma. De Colombia, de que es que estamos en Colombia. No, perdón, digo yo. A las 6 de la mañana. Por yo eso. Pensé que es que era en Madrid. Es a las 6 de la mañana, hora de Colombia. Buenísimo, a la 1, ¿no? Exacto. Es el único equipo que juega a la 1 de la tarde. Yo no, pues, no lo he visto en mi vida. Y es un hermoso partido porque... ¿Con quién es el Rayo Vallecano? Contra el Getafe. ¿Con el Barça? No, Getafe. Uy, no, la molida. Mañana va a entender Falcao que no debe ir por allá. Yo creo que no va a arrancar de titular. Yo creo que arranca de titular. No, arranca en Teca seguramente, que es el 9 que ha usado Iraola. Bueno, pero tranquilo, no me va a dar toda la alineación, no nos interesa la alineación del Rayo Vallecano. Ojo con ¿no? Dimitrevski, el portero, titular con Macedonia en la Euro pasada, ¿no? Pero María bueno. Juliana, noticias felices, ya, tranquilo, es que el Rayo Vallecano no merece. Contra el Getafe, ojo, puede, si gana, atenti con el Rayo, atenti. Momentos felices vivieron en China. Increíble. Cuando la nave Shenzhou 12 llegó hoy a tierra con 3 astronautas a bordo sanos y salvos. Ellos venían de la estación espacial de este país asiático, esta estación que se está preparando para ponerse en operaciones el próximo año. Los astronautas son Nie Shangzhen, Liu Boming y Tang Hongmon. Regresaron a la tierra después de cumplir 3 meses exactos estando en órbita, que es un récord además para los astronautas chinos. ¿Cómo se llamaban? Te lo repito. Nie Shangzhen, sí. Liu Boming y Tang Hongbon. Muy bien, momentos felices, me encanta. Me encanta tanto como este fin de semana. ¿Qué? Que ustedes están invitadas. Claro, no, este, ya decidí que este. O sea, mañana. Están invitadas a mi casa para que nos reencontremos. Me parece. ¿Qué les parece? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Sí, cuéntanos. Adelántanos. ¿Cuáles son los planes? Les tengo que decir que. Es una sorpresa. Okay. ¿Qué hacemos? Pues que yo, no, pues sí, ¿para qué les cuento? Pero lo único que les puedo adelantar es que en mi casa hay Buchanan's. Ah, bueno, empezamos bien. Y yo sé que ahí ustedes van fijas. Sé que no me van a dejar plantado. Bueno, y además, yo te voy a llevar una botella de Buchanan's 12 años, Nico. Buenísimo. Pues por si se une más gente para este momento feliz, pues sabemos que el Buchanan's 12 años pues tiene un sabor suave y balanceado para todos. Sí. ¿Y qué te parece entonces si yo te llevo una 18 años? Es un whisky perfecto, un whisky de distinción que se saborea mejor solo o con hielo, de cualquiera de las dos formas está perfecto, y esto hace que brille de verdad su excelencia en calidad. Buenísimo, entonces las espero mañana. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, muchachos, vamos con música. El último programa de esta semana. ¿Qué va a hacer el fin de semana, Nico? Nada. Me va a reunir con María Juliana y con Laura. Al son del Buchanan's. Bueno, vamos con... Óigame, les quería decir que ya a partir de lunes comenzamos el concurso de James Bond, Another Way to Die. Y son muy buenas preguntas y ya el fin de semana lo preparamos. Buenísimo. Esto se llama... Es una canción de Alicia Keys y Jack White para Quantum of Solace, que es muy buena película de Daniel Craig como James Bond del 2008. Another Way to Die. El otro se llama Time to Die. Another Way to Die. Hagámoslo, por favor. Que no hemos dado el tema del día, por favor. Sí, hombre, el tema del día es hoy, en los originales. Espérame que se me bloqueó esto. No, es que... Mejor o peor. Es que la tecnología falla. Laura, el tema del día, ayúdanos. La tecnología falla. Entonces se me bloqueó esto. Y... No, ese es el cuento de todos. Puras mentiras. Laura, el tema del día. El mejor o el peor Exacto. regalo que te dieron de amor y amistad. Hoy cumple 60 años el señor Donato... De Donato y Estefano. Un dúo algo afeminado. Listo. Gloria Pedraza. Jaime, se te oye divino cuando dices ladrón de emociones. Sí, mi amor, yo sé. Solo que es ladrón porque es que no tengo tecnología. Es un papelito que le manda Orlando por o se lo entrega en la mano, pero no, la tecnología, mitómano. Alana Rokovich, aún recuerdo ese bello nudo. Ahí paro porque ¿qué más hago? ¿Por qué? ¿Qué dice? No, ¿le da miedo? No leo nada. Matrix Silver, el mejor, un cuadro de 2x2 con la galantina de pavo. Anita Domínguez. Pero no leo más porque el tipo habla del metacarpio, la falangeta. Bueno. Una fémina me dijo, hoy te voy a besar donde nunca te dé el sol. Yo creyendo que era un azabache me dijo. Y no era así, eran los pies. Ay, no. Lo disfruté, no lo negaré. Pero, pues, el tuerto quedó pronto. Se llama Guachi, no Tanico. 5-9. De verdad. No más, me dijeron que me iban a regalar. No, no, no, es que no puedo. O sea, yo no sé qué están pensando. Pero tema del día, Nicolás, otra vez. Pero no quedó claro el tema del día para la gente, ¿o qué? No, pues es que están contando unas. ¿Qué hubo? ¿Lo tiene o no? Porque el mejor aporte un poco. Pero es que mire que, no sé, por eso le digo. El igual mejor tecnología, le pasa un papel y se lo da en la mano como siempre. Pero es que no ve que la impresora está sin tóner. Ay, mire, hermano, no. El mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad. Es que, de verdad, es que la producción a veces falla, pero no es por tecnología. Eso es escribir un papel con esfero, yo no recuerdo. No, pero es que le puede ponerlo no con entiendo. Papel carbón para toda la misa. Yo he exigido que sea en impresora. A mano no entiendo. La letra de Laura yo no lo entiendo. Sí, no. El mejor, Timoteo, haber firmado no el divorcio. El peor, la liquidación en ceros de la sociedad. Quedé feliz. En ceros, pero feliz. Ah, 5-9. Me dijeron que pudiera Detroit, pero no, estaba cerrado. Yo no leo más ya. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Perdón. Es que no le entendí bien. Me dijeron que podía entrar a Detroit, pero estaba cerrado el aeropuerto. ¿Yo qué hago? ¿Qué? No, pues hombre. O sea, ¿no conocen qué es Detroit? No. La capital de Memphis. Ah. Los carros, la música de Isaac Hayes, Stax, Detroit. El tipo trató de llegar al aeropuerto, estaba cerrado y lo desviaron. Pues lo echaron ahí al ladito, tranquilo. Claro. Digamos. ¿Qué pasa? No, dele, yo estoy callado, oyendo. Nota, Nico. Vamos a ponerle. Está difícil de desconfigurar ahora que hablamos de tecnología ese mensaje. Va 0-1. Ponga Nicky DJ. A ver, Nicky DJ, me dijeron que que podía entrar por, pero que pero no, que no estaba cerrado, dice el aeropuerto. No, pero es que estaba nublado. Pero sabe qué es lo difícil de eso que cuenta Nicky DJ. Lo difícil es que habla de otra pista también, ¿no? No, no sé. Nota, Nico. Calle. 5-8. Antonia Rojas. Me regalaron un armaño y me decepcionaron con el armaño. En cuarto bachillerato, yo les pido el favor a los oyentes que entiendan que es el día del amor y la amistad. Yo no estoy pidiendo. Yo creo que es por eso que están los tweets así. Léalo otra vez el tema del día, hermanos. Ay, hombre, mire. El tema del día de hoy. De verdad estamos con un poco de salvajes de verdad yo le pido salvajes usted y yo. Le pido a los tuiteros que se comporten un poco. Leal. El mejor. Con mucho amor, por supuesto. Claro. Con mucho love. Respeto, ¿no? Sí. Después me levanto. Y love. El mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad. En cuarto de bachillerato le regalé a mi amigo secreto un libro de Harry Potter. En cambio me dieron unas medias cafés. No. Cafés con rombos, hermano, como si tuviera 40 años. Todavía me ofende. 0-1. Es que nos pusieron un punto difícil. No, pero unas medias cafés, yo sí estoy de acuerdo. Qué piedra. Qué piedra. O sea, por las 0-1 medias. 0-1 con respecto. Cafés. Por las dos. Al aterrizaje forzado en Detroit que tocó desviarse. Sigamos. Bueno. El mejor, un juego de FIFA. El peor, una tarjeta Timoteo. Sin sexo, ¿no? 0-1. Bueno. El mejor, un viaje a Cancún, Jonathan Gómez. Uh-huh. El peor, un libro de García Márquez. Nota. Yo le voy a poner 0-1. Porque usted considera que eso es una ofensa a Gabriel García Márquez. No, no. Para mí, si hubiera sido el viaje a Cancún, sería el peor regalo de mi vida. El peor. ¿Por qué? Casualmente, para esta fecha siempre estoy soltera. A cualquier playa te aterraría. Muero las arterias. Se le acabó el plan a las 8 horas de estar ahí. ¿No tienes más plan? No. ¿Ver arena? No. Para mí, sí. O sea, horrible estar en la playa. Horrible. Es como el infierno. Para mí el infierno es la playa. No, para mí es el infierno. Fascina ese plan. Lo odio. Bueno, pero la gente le fascina la playa. Por eso digo, por eso le pongo... señor. Por eso pongo 0-1, porque a mí no me gusta. Una vez me regalaron un muñeco del muñeco Sigi, como en una jaula y con uniformes a rayas. Me dio rabia y lo boté. No tan... No, 0-1. Y Samira, que es un poco agria, pero me gusta, dice. Sí, ¿qué dice? James Rodríguez debería también jugar en el Rayo Vallecano para ayudar a Falcao, porque Madrid tiene buenos cirujanos, hospitales y discotecas. Está cerca del Mediterráneo. Nota. Y me va a 0-1. Claro, porque él se inventó unos ídolos que se desinflaron porque son ídolos de barro. ¿Correcto, Jonathan? ¿Ídolos de barro? Jonathan. Hago pájaros de barro y los echo a volar. En los originales, ídolos de barro. Porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué contigo. Me equivoqué a lo macho. Estos ídolos están en todas partes. En la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Me equivoqué contigo. Bueno, les cuento que vamos a hablar de una película espectacular. Uh-huh. Porque es mi gran director favorito, lo adoro. La película se llama Cry Macho. Mike Mill es un ex vaquero de rodeo y entrenador de caballos. Un viejo malhumorado con un pasado complicado y una debilidad por los niños y los animales. Uh-huh. Es un cascarrabias, pero también es un profesional con un profundo conocimiento de su oficio y un gran sentido del honor. Para decirles en términos muy simples, pues hombre, es el ídolo de ídolos. Clint Eastwood interpreta esta maravillosa película. Que Laura, creo que ya está estrenada en Colombia, ¿no? Sí, señor, la estrenaron ayer. Para verla, Clint Eastwood, director, la protagoniza. A mí me gusta Clint Eastwood. Lo adoro a Clint Eastwood, o sea, si yo pudiera algún día sentarme con él, pero es que está cucho. Pero está, imagínense, siguiendo... O sea, produciendo películas. Claro, no, dirigiéndolas y además. ¿La compañía de él? Siempre es con Warner Brothers. ¿Pero te acuerdas el nombre de la compañía? No, no, se me espera a ver. Malpelo. Sí, señor. Y Clint siempre tranquilo, él va despacio. Él lo que ha pedido es siempre, uy, no me afanen. A su ritmo. Pero es que ha hecho unas películas de muerte lenta, Clint. Y hay que recordar la carrera de Clint, que comenzó con los Spaghetti Westerns con Sergio Leone. ¡Claro! Mejor dicho, Cry Macho y yo lloro por Clint. Cada vez que lo veo empiezo a llorar. Mejor dicho, oyentes, si tienen un plan bueno, esta es una película de Warner Brothers que ya está en Colombia, vayan a ver a Clint Eastwood. Es que cuando él protagoniza, escribe y dirige, y fuera de eso, estoy seguro que escribe la música, que son unos pianos al final, ¿no, Laura? Sí, siempre se involucra en todo. ¿Ustedes no todo. Recuerdan a Gran Torino? Es lo mismo, sí. Un señor que le da rabia que le maltraten a una familia de inmigrantes. Es un ídolo. Y la última que vi que me encantó se llama The Mule, la mula. La mula, sí, señor. Que al viejo lo agarran y le dicen, oye, usted sí quiere darse $1,000. Al final se gana como $5 millones, es el bollo, y lo terminan metiendo preso al viejo. El viejo muy cucho, pero muy bueno, muy talentoso. ¿Qué edad tiene? ¿90 pesos, Laura? Clint. 88. 91. 91 ya. 930. Qué bárbaro. Óigame, y sigue con su muela con una incrustación de oro siempre al lado derecho. Y yo le he dicho, Clint, quítate esa vaina, ponte una vaina de porcelana, de cerámica. Y él dice, no. Tienes que quitarte. ¿Sabe qué, Jaime? Yo tengo es que morirme y no me he muerto. ¿Ah? Imagínese. Cry Macho. No se les olvide esa película. Bueno, hago la publicidad porque adoro la película, las películas de Clint Eastwood. Ya me mandaron la película y le agradezco a mi gente. Le mando saludos a todo el combo de Warner Brothers. Y es una recomendación muy bonita. Es una gran película. Cry Macho, en los teatros de Colombia. Y ahora sí, a esta hora. Vamos a poner música, ¿no es cierto, Niquito? Sí, hágale, claro. No, pero no me ordene tan duro. Es que usted, yo soy sencillo. Tranquilo, hombre, cálmese. No estoy calmado, pero de verdad. Vamos con Juan Luis Guerra, de su trabajo literal del 2019. Y el tema Mapalante, viva gente. Bueno, me gusta también. Mucha suerte a todos. Se estrenó hoy en Europa, en Estados Unidos también, la película Dune, que es un tema súper importante porque es de un escritor muy grande que se llama Frank Herbert. Él escribió 21 partes de la obra, un poquito extenso. Y esta obra, hombre, tiene muchas versiones. La última que recuerdo es del 2014 con Sting. El cantante hizo Dune. Pero ahorita viene un gran director. Me encanta él. Laura, que ha hecho películas maravillosas como Prisoner, como Zodiac. Denis Villeneuve. Sí, tiene películas muy chéveres. El director de Blade Runner 2049. Uh-huh. El tipo es muy bueno, a mí me encanta, ¿sabes? Sí, sí, a mí también me y acaba de hacer una versión que tiene la mejor crítica de cine de todo el mundo. O sea, la gente está obnubilada porque el tipo hizo una película tremenda. Y pues la nómina, pues a mí no me impresiona, pero es buena. El protagonista es un muchacho que le pide a su pareja que le saque un durazno y lo muerde y le sacan la pepa. Yo no sé para qué. ¿Se acuerda, Nico? No, ¿cómo es ese cuento? They Call Me By My Name. ¿Se acuerda? No, ¿cómo es ese cuento? ¿Cómo es la historia? Estaba no recuerdo. Trabajando en la historia. Es que no recuerdo la historia. ¿Se puede acordarme? Laura, ¿tú te acuerdas cómo es la vuelta? Sí, claro. ¿Cómo es? No. Le quitan la pepa. Te la tienes que repetir. Me la tengo que ver. ¿Cómo se llaman esos duraznos que tienen mucho jugo? ¿Jugo? No, pues duraznos. ¿Cómo se llaman? Jugosos. No, hombre. Eso tiene un nombre. Bueno, y eso es con el señor que era un violador, que es un patán con las chicas, ¿no? ¿Quién? Perdón, ah, sí, claro, Armie Hammer. Uh-huh. Armie Hammer. Y el señor este... Timothée Chalamet. Timothée, es francés. Timothée Chantilly, le dicen. Sí, que ya... Es que yo estaba esperando, pero como nadie se atrevió, pues me tocó a mí... Oiga, soltar la caña de pescar. Se de una pata. Yo no sé qué, con quién se está juntando. Rebeca Ferguson, que es muy linda. Ay, hombre, claro. Zendaya, Rebeca es sueca. Oscar Isaac, Jason Momoa. Hey. Javier Bardem. Sí. Pero la película tiene un casting, una vaina, y es la crítica es impresionante. ¿Cuánto costó producir esta película? Haré paso número uno. En dólares, y el que me diga alguna otra cifra, lo saco del estudio. Diez segundos. Difícil, ¿eh? Vamos a leer. Creo que hay una brutalidad. Sí, yo también. Pues estamos hablando de... Yo no sé. María Juliana Correa, 20 millones de dólares. Eso cuesta el paseo millonario, ¿viste? Nicolás, 70. Laura, 100. Y Orlando, 35, menos 1. Para María Juliana Correa. Es crédito que entre a romper todos los récords. Los originales. Vale, costó 165 millones de dólares, que no es mucho. Ojo. Corrected them, sir. Mañana la pienso. When my wife tried to prevent me from tengo doing my duty. Una emoción. ¿Por qué? De ver a Timothée Chalamet y su durazno con Chantilly, Crème Chantilly. Claro, exacto. La ordinariez no se le llevó a Nico al final de la vista. Perdóneme, fue muy fino. No, qué finura. O sea, Laura, ¿cómo vamos? Fue una salida muy fina. Orlando. No. Tiene... No lo dudo. Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana y yo estamos pero empatadas buena. Con menos 7 puntos cada una. Y Orlando, Nico, ¿y quién tiene menos 11? Orlando, solo. María Juliana y yo estamos empatadas con menos 7 puntos cada una y Nico tiene 5 puntos. ¿Ustedes por qué no se retiran ya del concurso? No, pero tranquilo, ¿podemos? Hombre. Es que el lunes es 20, claro que pueden. Pues como para es ya que dejar que Nico gane holgado. Pero es que ustedes no ¿más? Logran nunca nada. Es que retirarnos sería todos. Robarle el triunfo un poco. No. Sí, porque si llegas al final, solo, pues... ¿Te puedo decir algo que decía Juanita Costa? Perder es ganar un poco. Entonces Juanita Costa es que no recuerdo. Creo que sí. Es de Juanita Costa. Sí, creo que perder es ganar un poco. Sí, exacto. Creo que esa frase es de ella. ¿De quién más va a ser? No, por eso. ¿Ahora de quién va a ser, pues? Pues del tío, pero no creo. Sigamos. ¿De qué se ríe, brother? No, tengo tos. Pero tiene una tos boba. Bueno. ¿Qué pasa, Lico? Parece tontis. ¿Por qué, hombre? El tío. No, yo no sé. ¿Quién es el tío? No sé. No sé, parece que es una inspiración de un mayor. El tío. Tranquilo. Su hermano gemelo, nadie lo conoce. No, es que tiene. No. Quédese quieto, hermano, que vamos a tener unos... Pero le digo, usted es el que me paga, está moviendo ahí fichas. Pero a usted le encanta toda esa brutalidad. O sea, acepta. Yo estoy tranquilo aquí. A la pregunta, Nicolás, ya no más. Ya me tiene mal genio. A la pregunta. Mire, a la pregunta, ¿el mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad? Mis amores preciosos, Olga Yaret, nos quiere mucho esta chica. Feliz mucho, viernes, sí. El peor regalo que me han dado de A y A. Fue un vestidito como para muñeca, que yo pensé que era un vestido para perrito. Cuando lo vi yo dije, es para un perrito, yo no tengo perrito. Entonces lo usé como alfiletero. ¡Flojo! Bueno, va, tranquilo, hombre. Hágale nota. 0-1. El peor y el mejor regalo el mismo día. Una novia que pensaba que yo era tan educado como ella me llevó a la jartera de la ópera, pero la vaina se compuso después cuando me llevó al cielo con un par de besos. Shali, ¿cómo es que es, Laura? Shalali. Ricardo, tuviste mucha suerte. Jugando al amigo secreto en el colegio me salió la niña más linda del salón. Gasté mis ahorros en un peluche y a mí me salieron con un póster de Sandra Muñoz con traje de baño de un equipo de fútbol del cual yo no era hincha. Uy, bueno. Nota, Nico. 5-8, me gusta. ¿Cuál era el equipo? No lo sé, no lo sé. Odiaba morir ese ridículo día, dice Juan Pablo Gutiérrez. Pero la señora de Recursos Humanos me invitó a participar como terapia, realizando un juego fabuloso y para sorpresa mía recibí uno de los mejores regalos de mi vida. Original de larga duración en estuche de lujo, Miles Davis Kind of Blue. Bueno, bien, buen regalo. Un disco de 45 revoluciones del Nené Luna Verde. Es lo único bueno del caserito. Saludos. Nico, estoy de acuerdo con usted que pereza las playas. Con el 8-4, ¿no? Uy, pero es que, ¿sí o no? O sea, uno el plan se le acaba apenas uno aterriza, llega a la playa y dice uno, bueno, devolvámonos. No, ¿cómo se te ocurre? Es hora de devolvernos. ¿Para qué nos quedamos acá? Pues yo no voy a discutir, Nico, pero yo no sé, a las mujeres les parece divino. A las mujeres les encanta. Les encanta. Un traguito en la playa, pero si usted no toma trago y solo toma Coca-Cola, perdón, Pepsi. No, nunca. Vamos con. ¿Qué? ¿Despegamos? Bueno, vamos con música. Esto ya pusimos CeeLo Green y Greer Essence. Baby, don't you go. Mi terrible matrimonio, mi secreto aborto y la amante lesbiana que trató de chantajearme. Acaba de salir una biografía de un tenista súper importante que se ganó todos los títulos y pues es bastante bonita la biografía. Se llama Billie Jean King y pues la recomiendo, no más. Nico, cosas que te dan más. Rod Stewart, porque anunció el nuevo álbum de estudio que sacó, que se llama Las Lágrimas de Hércules. Va a estar en venta en diversos formatos desde el próximo 12 de noviembre y Rod Stewart dice que es de lejos su mejor álbum en muchos años. Corrijo, es que dije que él es ella, Billie Jean King. Bueno. María Juliana, una nota picosa. Pues cosas que te dan más, es que una niña está muy contenta por una experiencia diferente que tuvo. Ella se llama Abby Graham, es una niña de 9 años que vive en Hawái y encontró durante un paseo al mar con su familia una botella de vidrio que en su interior contenía un mensaje. El mensaje era muy claro y decía que debía contactar al remitente, pues se supo que un grupo de estudiantes japoneses de secundaria pertenecientes al Club de Ciencias Naturales del Colegio Koshi de Chiba, en el este de Tokio, lanzó 750 de esas botellas al mar entre 1984 y 1985 para investigar las corrientes marinas. La niña pudo saber lo que estaba sucediendo, pudo hablar con algunas personas pertenecientes a este grupo, pues en la actualidad. Y bueno, le pareció bastante especial. Bastante precoz la muchachita. Laura. ¿Por qué? ¿Con quién? No. Yo. ¿Qué pasa? Yo no digo nada. Tranquilo. Bueno, dan más las noticias de Kendall Jenner, porque ella está buscando contribuir a la comunidad de Jalisco a través de la venta de su marca de tequila 818. Ella está en todo el tema de la promoción, pero han encontrado la fórmula perfecta para ayudar al mundo, o bueno, por lo menos a Jalisco, reciclando fibras de agave y haciendo ladrillos. Y estos van a poder ayudar a las comunidades más necesitadas en la zona a través de la creación de viviendas. Nico, una notica picosa. No, mire, pues es que yo les he preguntado por estos días si ustedes conocen Visa. Y es que uno piensa que son las tarjetas de crédito, pero hombre, no. En realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Es que Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo. ¿Sí o no, María Juliana? Totalmente de acuerdo contigo, Nico, y es que ayuda a los comerciantes a vender online y trabaja para que todos podamos participar en eso que conocemos como comercio. Quizás piensas que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Recordemos el mejor grupo de la historia de Rhythm and Blues, The Soul, Earth, Wind and Fire. Hacen una readaptación del clásico Can't Hide Love, perdón, No Puedo Esconder Mi Amor, con Lucky Day. Keep telling you you're feeling me too. So why you keep it bottled up? Open, let me show you what I can do. I got nothing to prove. If the pressure too hard, then baby I can turn it loose. It's good times, tell me babe what you waiting on. Your eyes say they don't wanna be alone. I want you, you want me too. Oh, well, I bet ya. Oh. All you gotta do is try. Don't let the moment pass you by. You wanna show me what's inside? I can see it all in your eyes. It's good times. Tell me, babe, what you waiting on? Your eyes say they don't wanna be alone. You won't find out if you never try. You want my love. Can't find it. You can't find it. Feel inside. Hogares con parejas, con hijos que hacen y solteros también. Ven y encuentra todo para el tuyo en la Feria del Hogar Presencial del 2 al 19 de septiembre en Corferias. Compra tu boleta en taquillas o con 20% de descuento en feriadelhogar.com. Ingreso 2x1 de lunes a miércoles. Aplican términos y condiciones. Organiza Corferias. Los originales en Medellín, 106.9. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago manna. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, holgazanes. Voy a poner a consideración este holgazán con las mujeres. Si les parece, y que pues Nicolás oiga a ver qué piensan, porque para mí toda esta gente es holgazán, pero bueno. La princesa Alexia de Países Bajos, ex Holanda, de 16 años, hija de los reyes Guillermo, un vagazo, y Máxima, la argentina más vaga de todas, pasará a llamarse simplemente Alexia de Orange. Durante los dos cursos de bachillerato internacional que está a punto de comenzar en el Atlantic College de Gales. ¿Cómo vamos? Es el mismo centro en el que ya llegó Leonor, la princesa de Asturias, que tampoco usará el título, puesto que durante la estancia no se hacen distinciones entre los alumnos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que eso es verdad? No. Pues sí, o sea, digamos que pueden decirlo, pero ya ver... Pero Rico, usted no puede quedarse callado porque usted debe decir lo que piensa y estoy de acuerdo. Son unas unas vagas. Pero total. O sea, ¿usted cree que cuando llegan dicen, uy, ahí va... ¿Saben quiénes son o no? Obvio, todo el mundo sabe. Debe estar gritándome que la gente pensará que usted me maltrata fuera del estudio. No, hombre, tranquilo. Alexia es la... ¿Quién se ríe ahí? Yo, ¿María Juliana? Yo no, me estoy riendo. No me gusta que te burles de nosotros. No, me río con ustedes, no me burlo de ustedes. No, no de ustedes. Te estás burlando de nosotros y no me gusta. No me pongas de mal genio porque te quito unos puntos en el arepaso. Alexia es la segunda hija de los soberanos holandeses y la libertad que disfrutará siendo una más en una oportunidad que sus padres consideran esencial para su formación. Es que yo ahí voy y yo... No, por eso. No, es que hay uno que hace. Que Leonor llegue y nadie sabe qué es Leonor. Ay, y pero... que Alexia llegue y que no, que son iguales a todo el mundo. No, no jodas. Seamos tan verdes. Voy a hacer... No seamos verdes. Es que también hay... Es que muy verdes, pues, en serio. Original de otra gente, ¿no? Pero bueno. Sí, perdóneme, mío ese dicho. Amalia, que original de otra gente, heredera al trono, pero tampoco tendrá otros privilegios. En el futuro no habrá palacio, personal de seguridad o sueldo del Estado para ella. Óigame esta frase, que es que esta fue la que me sacó la piedra y puse jajaja. Ja, ja. A ver. Deberá ganarse la vida. Ay, no das. Pobrecita. Pues de verdad, ¿es que nos creen idiotas o qué? Deje de ser imprudente. Tranquilo. Tiene que ganar el pan. Quédese con la crema chantilly. Bueno. Bueno. Deberá ganarse la vida y los reyes quieren que sea... libre para decidir su camino. yo después de eso yo dije, bueno, ¿yo qué hago? Pero ella, sigo. Ella está libre para elegir su camino, que es la holgazanería y la haraganería. Es una haragana. ¿Haragán? ¿Haragán? Sí, haragana. Sí, pero como ya el femenino no se usa. Pues, haragane. Sigo. Haragane. Alexia nació el 26 de junio de 2005. Hágame el favor, la edad. O sea, bueno. Claro. Y entre sus padrinos de bautizo figuran la reina Matilde de Bélgica y Juan Sorrieta, hermano de Máximo. Está en el segundo lugar de la sucesión del trono, muy lejos, mamita, muy lejos, pero ya ha estudiado la secundaria en el Gymnasium Sorgevallewijk de La Haya, un centro público al que se accede en función de la nota obtenida en la primaria. Es el mismo al que asistió la princesa Amalia y también lo hace la hermana pequeña Ariane de 14 años. No, es que, de verdad, a mí que no me dejen repartir cachetadas por ahí. No, tranquilícese. Las tres hermanas son buenas estudiantes y no han tenido problemas para avanzar. Juegan al hockey sobre hierba, o sea... O sea, a ver si las untan de tierra un poquito o alguna vaina, pues. Deporte muy popular en Países Bajos y toca guitarra. Tiene además la habilidad para el canto. Toca tuvo un tiple. Papel en el musical del colegio Mamma Mía con canciones del grupo sueco ABBA. Uy, qué bodrio. Mejor dicho, yo tengo todo el programa para hacer la nota de esta caretina. Pero están haciendo a la señorita Alexia de Holanda. Están haciendo a la señorita un monumento al bostezo y al bodrio, ¿no? O sea, es un tallada en mármol para colorirse. María Elena. ¿Cómo era? ¿Cuál? ¿Cuál era? Las hermanitas esas. ¿Cuál? Susana Caldas, ¿cuál? No, eran las... ¿Quién? Eran tres, hombre, fueron tres. Julie, ¿sabe qué? Julie Paulín. ¿Julie Paulín qué? ¡Exacto! ¡Bien! El apellido, brother. Sáenz. María Elena Sáenz, Julie Paulín Sáenz, y hay otra, creo que fueron todas reinas, incluyendo la mamá. Todas. Bueno, están en lo mismo, pero estas, por lo menos, pues, es que la otra, tu pasión, hockey sobre hierba. Uy, qué bodrio de señorita. No, qué pena y qué oso no saber qué es eso, ¿no? Qué bodrio de señorita. No, parece que usted es muy ordinario. La crema chantilly lo delata. No, pero es que... El pincho kebab lo pero que juegue con alguna vaina, pero... Si toca tiple, toca que... No toca tiple, toca guitarra clásica española. No, lo peor. No, qué pereza. Bueno, pero estuviera allá y es incógnita con... No, la señorita, pues me imagino Leonor. Lo incógnitas que son. Uy, exacto, sí, pasan inadvertidas. Ay, por pasan por doquier. Nadie sabe la, quiénes son. Las que la miran las echan del colegio por mirona. De acuerdo. Idiotas. No, es que qué pereza, si me miró, listo. No vas más en la selección de hockey sobre hierba. No, qué pereza. Uy, qué pereza, gente. ¿En qué estamos? Uy, en la pereza del mundo, en holgazanes. Holgazanes. Bueno, pero ya quedamos ahí, ¿no? Sí, no, esta está muy buena. Es que es difícil de superar. Perdón, pero es que ustedes... Qué señorita, ustedes, ¿no? Nunca, sí, nunca se han imaginado el trabajo que me he hecho en las notas. Hola. Uy, qué partido. Nunca valoran mis notillas. Tema del día, Nicolás. Uy, el tema del día está como para esta señorita. Mire, el tema del día. ¿El mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad? El mejor, dice Juanita Jiménez de WI. Uh-huh. 24 horas sola, sin hijos ni esposo y un paquete de barriletes. Uh-huh. El peor, una camiseta que decía bebé en las armadas. Muy bueno. 5, pero 9. Tengo una pregunta, Juanita, ¿en homenaje al payaso bebé o es otra cosa? Bueno, tranquilo, hombre, deja a Pernito ya, bebé. Y ya no tenemos más, recordemos el tema, porque nos cogemos confianza. Sí. ¿El mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad? Jorge Nitales dice, se nota que Laura... ¿Qué? ¿Qué nombre tiró, no? Jorge Nitales, no. O sea, lo hago la... Es un lindo nombre, señor, el que votó. Jorge y mayúscula Nitales, es un apellido francés. Llama Nitalé, Jorge sí. Nitalé. ¿Qué pasa, Nico? No, dele, tranquilo. Señor Jaime, dice el tipo, se nota que Laura tiene cierta fijación con las Kardashian. Nota, Nico. Es que dan mucho material. Y sí, es que la verdad están en todo. ¿Qué hace uno? 5-9. Nico, como ya sabemos quién es la primera vez, la primera voz de Holanda, de Croacia, ¿cuál es la primera voz de Holanda? No, de Serbia, es de Serbia. Ah, ¿es de Serbia o de Croacia? No, de Croacia no recuerdo. Es que es de Croacia, no sea necio. Es que hemos cambiado mucho. Señoras y señores, con ustedes Mario Gareña. Y ahora, traído especialmente para Plajes, les presento a la primera voz de Croacia, que se llama... Alana Rokovic. Nico, ¿cuál es la primera voz de Holanda? Preguntas. No lo sé. La princesa idiota esta, hombre. No, ella no. Ella es la cantante, primera guitarra. Estuve en Mamma Mía. Y qué pereza de, personaje, de verdad. Pero la están volviendo, de verdad, un culto al yeso. Es un bodrio. Uy, qué atosigante, ¿no? Eso se llama... Otra vez repito, porque hoy me demoré una hora tratando de explicar la comida que usted se la come y le sienta este atosigante. No, lo dije ahorita. Es hostigante. Hostigante. Voy a escribir eso porque es... A usted que... A mí saben que hay unas cosas que me parecen hostigantes de verdad. Por ejemplo, la pizza. Yo después del segundo pedazo, ¿de verdad? No puedo. Pero ¿para qué me pregunta si le digo y me dice que no? No digo, me sí, pensé que iba a ir por otro camino, la verdad. Ese es un buen caviar, tema. El caviar hostigante. Ese es un buen tema del día. Ese es un buen tema del día. Para ti, ¿cuál es la comida más hostigante que hay? Ese es un gran tema del día. Sí, ¿sabes que sí? Uy, pucha, hay mucha cosa terriblemente hostigante. Para ti, ¿cuál es, María Juliana? Ay, no sé, tendría que pensar. No, pero es que yo, o sea, pero yo tiene, no, pero va a ser algo dulce, ¿sabe? Porque yo no soy tan amante al dulce y me hostigo fácil. Pero hay cosas, tendría, ¿sabes? Que ser algo dulce. ¿Sabes que por ejemplo es muy hostigante para mí el pesto? Es muy hostigante. ¿Dónde lo fuerte? ¿Dónde le beso las uñas? ¿Cómo? Y los moños? Qué asco. El pesto es de las cosas más hostigantes que existe. Exacto. El curry. Usted le dice que hay. El curry es muy hostigante. A mí yo el curry no, me encanta. O sea, yo... No, échale poquito. Pero cuando algo tiene mucho curry, llega un punto en que no, ya que es hostigante. Sopa de curry. Claro. Pero una pasta con pesto... Uy, carajo. Mira a ver qué hace al tercer bocado. O sea, uno después se come un herpo y le sabe a pesto. Juepucha, es una jartera. Uy, no hay nada más hostigante que el pesto. No recuerdo. Hay más cosas. Para el mío. Nico, escribe el tema y por favor mándeme en mayúscula la palabra porque se me olvida siempre. Espere, a ver, le voy a escribir. ¿Sabe qué me parece hostigante? Y puede decir que soy un estúpido, así sea fresca. La langosta. Al tercer bocado digo... A usted ha dicho, ¿no? ¿Qué es esta cosa tan harta? Es que es muy dulce. Qué harta. Laura... No sé, estoy pensando. Ahí se la mandé la palabra. ¿Qué tal el miel me sabe? Después uy, hijo el diablo, un miel me sabe. Eso sí, uy, está, caramba. Ya te fuiste, pues, lejísimo. A un tarro de miel me sabe le dura 6 años. Esa vaina no se la come nadie. Es verdad, Nico. Miel me sabe. Nunca has probado miel me sabe. Es cuando el arequipe se corta. ¿Se has visto? El arequipe hay que batirlo mucho. Sí. Y cuando... A veces pasa que el arequipe, cuando se hace en la casa, se corta. Esa melaza grumosa que queda, se le llama miel. Me sabe que es una delicia. Sí. Pero... Un bocado. Pero un tris. O sea, si tú te comes... Pero le repito también, el arequipe no les parece un poquito hostigante. El arequipe puede hostigar. Sí, pero... ¿Puede? Puede hostigar. ¿Puede? Sí, a mí me encanta, pero obviamente ya llega un punto del que no es como que dado más. Yo sabes que pido y todo el mundo me mira raro, dame una oblea, pero solo una oblea, y yo la parto por la mitad, porque es que es muy hostigante, o sea. Pero por, yo no por soy el arequipe, dulce pues. Como María Juliana. No, es que el dulce es muy complicado, hermano. Sí, no. ¿Sabe? O sea, si a usted le entregan una milhoja de esas no. De Joyce. Pero uy, no. Voy con Tuti. Yo no. Voy con Tuti. Yo quedo más enfermo, o sea, me tienen que operar. Yo no. Hay gente que sabe que le hostiga. De comida, lo fino, me harto. No, y sabe que hay gente que sabe que le hostiga. Es como de amores y odios. Yo hago parte del equipo que ama ese elemento en la comida. ¿Qué? Hay gente que la odia, el cilantro. Amo. A mí también me gusta. Hay gente que le pero hostiga. No me gustaba antes. ¿No te gustaba antes? Que aprendí a coger mucho. ¿En serio? Me parece que da un sabor impresionante. Uy, a todos. No puedes llenar una comida de cilantro porque el problema con el cilantro es que se lleva todos los sabores de toda la comida. Sí, mucha gente dice, hay que usarlo con poquito. Cierta prudencia. Yo, hay que no, yo voy con rabia, yo corto toda la mate. Un tarro de cilantro. Me encanta. Es muy intrusivo. O sea, ni con 1,200 pesos de cilantro. Exacto, yo deme 2,000. Ti. Muy difícil. O sea, el man que se come tres perros calientes es un ídolo. Yo. O sea, no, facilito. Y después de la primera amo. Salchicha esa quedó frito, hermano. Amo. La pomarrosa, por el mamoncillo es hostigante. No, la pomarrosa. La pera de agua, Nicolás. Le decía yo. No, eso existe. Claro, hombre, no, ¿cómo? Hermano, ¿la pomarrosa? Pero en la plaza. La pera de agua. No, pero acá, yo hace muchos años no veo una pera de agua. Es muy hostigante. No, o sea, uno se come un mordisco pero de una pomarrosa. Es muy perfumada. No, es súper perfumada. Es, ¿alguna es vez como yo un, es como un Bulgari 4, o sea, un perfume. Es muy hostigante. Bueno, pero ese es un buen tema para el lunes, pero ¿no? Pero hay algo más hostigante que un perfume mal echado, hermano. Oiga, no, pachulí. Exageradamente echado. No, o sea, gente que se baña en perfume. Echar un Tom Ford, el más fino, a $500. Ah, bueno, sí. Coso. Pero te lo echas duro, uy, hermano. Pero y sales y tú dulces. Caes al piso y quedas hostigado. Y queda uno con dolor de garganta de ese olor todo penetrante, la gente que se echa un jurgo de perfume. Ya, sí. Ese es un gran tema, pero ya lo acabamos hoy. No, el lunes, son audiencias distintas. Podemos pensar en más cosas. Claro, son audiencias distintas. Yo les dije, la pizza, que me pueden... Me parece curioso esa manera de hostigarse, yo ¿sabe? Yo siempre... No. ¿Te hostigas es que de la pizza? Queso, sí, me parece curioso. El queso me hostiga mucho. Ah, a mí también, las, a mí. Una de las debilidades pero más grandes de la comida francesa es... la tabla de quesos. Todo el mundo tiene una tabla con esa vaina que corta los quesos. Sí. Y le sirven a unos 6 quesos. Y yo los veo y digo, voy a ir a respirar un rato y no vuelvo nunca más. Claro. Porque eso, lo del queso es difícil. Y la pizza, el problema que tiene, tiene que estar muy bien hecha. O sea, yo soy muy molestón. El tomate tiene que ser bueno y el queso tiene que ser muy sencillo. El bufa mozzarella y no muy fuerte, orega, pues. No, muy simple y muy caliente y muy delgadita. Pero cuando usted le sirve en ese totón de queso y esa masa, hermano, a la tercera usted está liquidado. Me da pena. Sí, hay ciertos quesos, estoy con usted, que pueden ser... El queso azul, por ejemplo, es muy hostigante. ¿Perdón? Uy. Pero no hay mejor ensalada en la historia que la gringa, que se llama el wedge salad, que es... La lechuga iceberg con la salsa de queso azul y con tomates. ¿Y sabe qué me toca a mí? Pues comérmela sola porque mi querida pareja no puede ver el queso azul. A mí no me molesta, pero así, en una salsita, pero clavarse un tote de queso azul. No, hermano, es que no es fácil. Y lo que me parece curioso es... que en los restaurantes muy finos del mundo llega un man con 130 quesos y abre eso y uno listo yeah. Y empieza, ¿qué quiere? Y pam, pam, pam, pam, pam, 50 euros, no, hermano, fresco. Y uno dice, no quiero nada. ¿En serio? ¿Usted, es que usted está enfermo? Sí, estoy enfermo. Ya lo meten a una prisión y sale después porque ¿qué más hace? Sí, no hay nada que hacer, nada que hacer. Ese es un gran tema, Nico. Es un temón, perdón. Los quesos. Es un carajo. Temón. Discúlpeme, es un temón. No, es que hay muchas vainas hostigantes, pero no, yo no voy a molestar más. Laura, dinos una tú, mi amor. Es que llevas 2 horas pensando. Y sigo pensando. No, el arequipe me gusta mucho, pero sí hastía rápidamente. No, en general. Te la cambio. El bocadillo puede ser muy hostigante. Uy, hermano. Sí, claro, por supuesto. El de Belén. A mí me encanta. Pues es rico, a mí también me parece delicioso con queso. Pero uno me da unas agrieras como si me hubiera tomado un vaso de lava. Y dos, carajo, es muy hostigante. Un vaso de lava, eso es mucho salvaje. Me parece educado por ir en prisión. No, qué finura para decir eso. El vaso de lava no puede uno dañar el estómago, Laura. Le destroza uno todas las entrañas. El vaso de lava, o sea, solamente usted lo huele y se le queman las narices. Exacto. Imagínese uno sirviéndose, por favor, me da un vasito de lava y uno paga un shot de lava. Listo, queda uno no, de muerte. Maestro, no, se le abre todo el cuerpo. Se muere de septicemia. ¿No le ha pasado esa acidez que uno dice, Dios mío? Uy, ¿a mí? Uy, hermano. A mí sabe que me da una acidez terrible y eso me parece gravísimo. El chocolate, ¿no? A mí sabe que me da también, un poquito. Uy, hermano, eso es peor que la lava. No, es que eso sí es muy difícil. Ustedes son de chocolate, yo no puedo comer yo. ¿Sabe qué? Me gusta el chocolate, pero poquito. O sea, en cantidades sí, normales. Sí, cantidades moderadas. La mimosa me parece hostigante. No, perdón. Uy, acaba de dar el golpe y lo voy a explicar por qué. Muy hostigante. Ese para mí es uno de los temas más difíciles y todo el mundo piensa que yo soy un ordinario. La champaña, no puedo con ella. Es lo más hostigante que hay en la tierra. No es la mimosa, hermano. Es la champaña, dice usted. Claro, es tenebrosa. Así le den Don Periñón o Cookie Cocón, lo que sea. No funciona, hermano. Y uno, todo el mundo es, uy, champaña. Y uno, Entonces yo quiero brindar, pero dame un tricitico. Y a veces digo, yo no tomo champaña, me das un vino blanco. Sí, dame un la cara. Dame un licor de café, que por hacen favor. A uno. No, eso es muy ordinario. Entonces, sea un poco más normal. ¿Qué quiero? Una menta, por favor. No, la champaña para mí es, creo, que el producto más hostigante que pienso que me es que siempre tiene su perfumito, ¿no? Sí, sí. No es perfume, sí. Es el tema del embuchado, hermano. Es que embucharse es un problema. Pero, ¿y el sabor? ¿Le puedo cantar Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra? Venga, hágale, a ver, cante. Para ir a tu pecera, Nico. No, ¡ay! Con mi nariz a tu pecera, uy, qué cosa tan... qué fea. Cosa tan ordinaria. La champaña es un tema que me parece absolutamente denigrante. Pero, imagínese uno decir eso. No, pues hay gente todo el mundo, que... champaña, por favor. Champaña rosé. Y yo, es que pues si ustedes me copian. Sí, sí, sí. Uy, no, eso ¿sabes? Es terrible. Sabes, ya tengo algo en mente y eso que yo soy muy dulcera. Pero el merengón, por ejemplo, me parece. Uy, fue el diablo, sí. El de guanábana. De guanábana. No, uy, carajo. Sí, o sea, uy, Dios mío. Guanábana y ya ahí uno queda hablando así. Sí, queda uno todo así. Qué rico. Sí, es pues bien ya acabamos complicado. Con el tema. El lunes son audiencias pero distintas. No, imagínense que yo estuve en un almuerzo hoy y yo pienso que esto es, y me decían sinónimos y ninguno es. La palabra es hostigante, o sea, no hay ninguno igual. Hostigante, es una gran palabra. Es terrible, hermano. Eso que usted dijo del pesto es... carajo. Muy cierto, la champaña no es la mimosa. Es la champaña, o el prosecco, o el espumoso, todo es el mismo problemita. Muy son hostigante. Las burbujitas. Uy, hermano, créanme. Le tenemos la Krug, 150 euros copa. Hermano, fresco, o sea, no me dé nada, o sea, claro, agua, fresco, ¿sí, o no? Sí, deje tranquilo. Pero es que la manda a la mesa al lado, devuelvas no, a la no, mesa de, al lado. Que me manden agua de la llave, sí. Mire, una vez yo estaba en una reunión de televisión en Cannes, donde se hacía el festival de televisión, el MIPCOM, que sí. Nunca se volvió a hacer. Y yo salía de comer con mi gente ahí de la compañía, normal. Y un gran amigo mío, que es presidente de una importante empresa de Colombia de Televisión, me dijo: te estoy esperando en la barra de tal sitio. Y yo, bueno, ven, no me falles. Llegué, acabo de ver una botella de champaña rosada, la más fina del mundo. Y yo veo eso y digo: uy, no. Yo, y le dije: ¿tú estás en serio? Y me dijo: pues la vamos a echar entre los tres. Y yo me hice loco y no me tomé nunca una copa. Nada, es ni que imagínense ustedes, puede comer y que le saquen un frasco de champaña. Pero usted no ha visto la obsesión de la gente por la champaña, por destapar no. champaña, ¿no? Y sabe que es lo más estúpido, que en todos los matrimonios siempre hay champaña. Saca uno champaña, claro. Y es lo y más es un caro hit. Del mundo y lo más harto del mundo. Y es un hit. Pero es un hit para todos menos para uno. Se va toda la champaña. Toda. Acaba todas, toda, claro. Toda. O sea, no queda y una botella. Y eso brindan, champán. Y chocan duro las copas, claro, y tal. Y se riega la vaina. Bueno, para mí es un problema eso. Pero yo veo que a María Julia le fascina esa vaina. A mí me gusta. Yo sé. Y el prosecco es que... también me gusta. Y el espumante, el español, y tú sabes. Todo eso me gusta. La cava. No, no puedo. Nico, no es la mimosa. Es la champaña. Bueno, leamos el tema del día. Es que... No, ya volvemos. Ya vamos con otra sección, por favor. Estamos muy lentos. Ya volvemos. Otra cosa siempre son los vuelos del Papa, que mete un poco de periodistas en el avión. Claro, siempre. Y este último, el hombre venía de Bratislava. Entonces le tocó un combo grande ahí. Y el tipo hoy dijo solamente tres cosas que me parecen súper interesantes de analizar, y es otra cosa. ¿Qué? Porque es de frente. Le tocaron el tema de los homosexuales y Francisco no solo reconoció, sino que deben estar avaladas por los estados, que han de procurarles seguridad y estabilidad, les dijo. Es decir, derechos. Eso sí dijo ahí mismo, ¿no? De inmediato el Papa dijo y dejó claro que para la Iglesia los matrimonios son entre hombre y mujer. Ah, sí. Sí. Cree Bergoglio que las leyes de uniones civiles buscan ayudar a mucha gente con una orientación sexual diferente, pero el sacramento, María Juliana, es el sacramento. Fue la versión vaticana del famoso al pan y al vino. No digo más, señor juez. Cierto es. Nico, por favor, noticias que son... Pues otra cosa, mijo, otra vaina. Mire, otra cosa, ¿verdad? Fueron las declaraciones de un futbolista que hace parte de la selección de Gibraltar, que es una de las más modestas de Europa. Déjelos tranquilos, tienen 1000 habitantes, déjelos. Pero es modesta, o sea, no podemos olvidarnos de eso. Pues si de 1000 usted no puede tener 11 buenos. Bueno, ¿sí? Mire. es que de verdad. Tranquilo. Bueno, pues Rhys Stick, que es uno de los, el jugador, pues que hace parte de estas notas que son otra cosa, le preguntaron a él: óigame, ustedes jugaron un partido contra Noruega hace poco, ¿por qué ninguno de sus compañeros de la selección de Gibraltar le pidió la camiseta a Erling Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, que es una de las sensaciones del fútbol europeo por su efectividad frente al arco? Y él dijo: mire, esto pasó en marzo, que jugamos Gibraltar y Noruega. Ahí empezó todo. Cuando se terminan como las entrevistas de televisión y tal, y no sé qué, bueno, pues uno de los jugadores de la selección noruega le dijo: oiga, mi hijo es un gran admirador suyo, le dijo a Erling Haaland, ¿usted le importa si intercambiamos las camisetas para yo llevársela a él? Haaland, cuenta Stick, dice, se puso a reírse frente a mi compañero, se dio media vuelta y se largó. Él puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la clase. Tal vez los medios y sus exageraciones se le han subido a la cabeza. Él tuvo la oportunidad de hacer el día, el mes y el año un niño y dijo que no. noticias que son otra cosa. Pero es que Holland sí de clase, o sea. Bueno, o sea, fíjese. La clase no está por allá. Bueno, pero fíjese. Déjelo. María Juliana. Pues noticias que son otra cosa, y es que la Federación Rumana de Fútbol anunció que estamos de es futboleros. Un programa de deportes, no tranquilo. Eso no tiene que ver con deportes propiamente. Y es que anunció que va a comenzar un proyecto que se llama Llena el Vacío en tu Vida, y consiste en dar visibilidad a los perros que están en adopción. La idea es que en todos los partidos de esa liga, los jugadores de ambos equipos van a salir con perros en los brazos, obviamente para mostrarlos al público y pues hacer que sean adoptados más rápido. Esto comenzó en el partido entre Steaua y el Dinamo Bucarest. Sí, es un clásico además, es un partido muy importante. Ya pasó esto, ya los jugadores de ambos equipos salieron con los perros, pero se iniciará ese proyecto de forma, pues, como contundente los partidos de este fin de semana. Gracias, mi linda. A ver, Laurita, ¿por qué no me das un buen arroz para hacer ahorita, por favor? Claro, por supuesto, y es con el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación, como les hemos contado aquí, es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Bueno, en segundos estaremos leyendo los tweets. Me gustaría que pusieran el tema del día ya del lunes, y es cuál es la comida o la bebida más hostigante. No sé, Nico, ayúdeme. Sí, para ti, ¿cuál es la comida o bebida más hostigante que conoces? Que existe. Es que también las bebidas bastante hostigantes. Claro. A mí me hostiga. Te hostiga a mí, no. A mí la aguardiente. ¿Sabe cuál me parece gravísima y me parece muy mal? Y es un tema como de esófago, la cerveza. Me embucho, no puedo. Ah, yo también. Y es una delicia. A mí es rica, pero me da como se infla uno. Sí, como después de la segunda yo ya digo no. Y como un dolor de ceja. Inmediatamente. ¿Te da también? A mí me da dolor de ceja. ¿Cuál ceja? Bueno, vamos con música, por favor. Esto se llama Hair, Bloody Waters. Hombre, pues es de deportes, termina mañana. Y estoy seguro que Nicolás va a ganar, pero de pronto falla. Se está haciendo una carrera de super profesionales, pero cuchos. Uh-huh. Liderados por Alberto Contador, ganador del Tour de Francia y muchas otras cosas. Él está mayor, pero dijo, bueno, voy a hacerlo, y se llama la Supergrupeta. Y diseñaron una vuelta para él y un poco de gente como Espargaró, Purito, Vicioso, Vaso, y terminará con ellos y se han unido en el camino. Y es una carrera que va desde Pinto en España hasta Milán, donde generalmente termina el Giro de Italia. Cuando ganó Nairo, curiosamente terminó en Trieste. Nunca lo olvidaré porque pues fue un momento muy emocionante para el ciclismo y para nosotros los colombianos. Pero generalmente termina en Milán. Y el tipo está recorriendo la vuelta con sus amigos, mañana termina en Milán. ¿Cuántos kilómetros tiene esta difícil carrera? Son 6 etapas. Es un número de kilómetros. Total, ¿no? Sí, así que Sí. Pues yo creo que me fui bajita. Yo me fui muy bajita, yo creo. Yo también. Laura, 270 kilómetros de aquí a Melgar y de ahí vuelta. No hay problema. ¿Qué pasa? Pero les voy a leer. Les voy a leer las etapas de Pinto a Zaragoza para empezar. Uy, eso es... 380 kilómetros. Ah, no, pero es que, bueno, si había la duda. Entonces, de. Bueno. Creo que estoy un poco mejor. Me estoy sintiendo mi corazón del un poco Zaragoza más tranquilo. A la Ceux de Orge, en Francia. 275 kilómetros. Dura. Ay, ya le pegué ese lugar a Montpellier, donde jugaba el loco este, el Valderrama. Ah, no. 318 kilómetros. De ahí a Gap, 286 kilómetros. Y ya baja un poquito. De ahí a Turín, 195. Y de ahí a Milán, 148. Termina mañana. Menos uno para, creo que Laura Hoyos, sí, ¿no? En los puso 270, la mitad de la primera etapa, pero no hay problema. La correcta. Orlando 1400, muy bien. María Juliana Correa 500. Correcto. Y Nicolás Samper 1500. Y la respuesta correcta, when my wife tried ya la di. Pero las fotos sale contador con la lengua por fuera, parece bobo, pero bueno. No, pero nada. Pues es que es el esfuerzo, es sí, importante. Sí, es esfuerzo. Chapó más uno para Nicolás Samper, 1570 kilómetros. Chapó. Laura, sé que te saca la piedra, pero yo no puedo hacer nada superior. Muy de vez en cuando, pues. Hay que quitarse el sombrero. ¿Qué? Laura, ¿cómo era de paso? Perdón. Orlando tiene menos 11 puntos, yo tengo menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos y Nico tiene 7 puntos. Ah. Pues yo no sé, yo quisiera darle palabra. Nico, ¿puede expresar su sentimiento? Un día más, ¿no? Un día más. Sosteniendo esta caña, ¿no? Bueno. Albertico contador, yo. No, pero es que me puse a leer, yo me parecía unos idiotas, es que pero yo no digo nada. Contador. Pero yo vi a Alberto contador narrar toda la Vuelta a España, era comentarista. Claro, de sí, le dicen, sí. Oiga, brother, hágame un favor, meta cuatro payasos amigos suyos y hagan esta vuelta. El tipo está, dice, yo me voy a morir, pero ¿para qué hace eso? ¿Qué edad tiene Albertico? Oh, Albert, 43. Sí, yo se le iba a decir, yo creo que debe estar por los 45, yo no sé si exacto, claro. Exacto, y el tipo se bate, y mira la lengua, la tiene no, más pues, larga. Un salvaje. Sí, un salvaje, güey. 38. Hijo, o sea. Pucha. Uy, carajo, Nico, usted sí es que no sabe nada de esto. Nada. Estamos graves. Está buenísimo el. Óigame, pero buenísima, Laura. La primera etapa 380 y 270. No, es que ¿sabes qué? Pensé que era como, exacto, que era como el giro de Rigo. 40 kilómetros. O el de Nairo acá, que pues es un solo recorrido amor, de un día. Sí, sí, era una vena muy exigente. Sí, pues o sea, etapas. Que de hecho lo hacían tal cual acá Rigo, se trae un amiguito o unos amiguitos duros del ciclismo. No, y hacen eso. Son otros. Mi amiguito. No, se trae buena gente. O sea, ciclista. Se trajo a Froome. ¿A quién se trajo? Sí, sí, claro. Sí, trajo un combo ese importante. Día, y es día un día. Se le acabó su carrera. Es una bueno. Etapita y ya. Entonces pero pensé que era. Pero vos no me has oído que son para seis mí, etapas. Sí, era una de 270. Listo. No. No, y no, eran ninguna, seis etapas. No, pero María Juliana dijo que Orlando dijo 1400. Muy bien, Orlando, por cierto. Orlando, ¿cómo le va? O sea, muy bien. Muy bien, Jaime. Muy bien, muy ¿y bien. ¿Y qué opina de Nicolás? Un experto. Sí, sí, el calvo la tiene clara, claro, deportes. Lo que pasa es que generalmente cuando uno ve todas las carreras sí, claro, de ciclismo, deportes. Siempre son entre 200 y 300 más o menos que los kilómetros de cada etapa, más o menos. Entonces se hace el cálculo. Sí, es que cuando usted dio el dato ahí, dijo seis etapas, uno calcula más o menos. 300. Ahí fue. por eso estuve más o menos, me acerqué, pero el calvo... Yo pensé que me había pelado, la verdad. Pero usted no cree que el tipo sí, tiene Nico como... Nico tenía susto, pensó que había dicho mucho. Yo pensé que me había pelado, es que porque dije, pucha, ¿sí? De pronto puse muy larga. Y lo maneja bien, no es muy estratega. Yo pensé que me había pelado, pero esos muñetones ahí los mueve rapidito en el celular. Esos muñetones, dice. Pero lo arreglas en el camino, es que... Yo pensé que eran etapas de novela, avioncito. Pero bueno, además tiene una chaquetica toda rara hoy. Y ya la vi, no me diga. Sí, por eso, es para que usted recuerde lo que está viendo. Bueno, vamos a despegar. Y Nico, felicitaciones. Muchas gracias. Ahora, les puedo hacer una pregunta. Los arepazos están variados, ¿no les parece? Muy variaditos. Muy. De todito. Chic, vamos con Dance. Everybody Dance, la original, de 1977. Duro, John. El premio esta semana para los oyentes que han escrito en Twitter sus mensajes a los originales es un premiazo. A ver. Atenti. Atenti. Una cena para cuatro personas en el popular mexicano, con botella de vino, botella de whisky, y por si fuera poco, mariachis. No. Lanzazo. Es que les cuento, el popular mexicano, mariachis y gastronomía mexicana, ubicados en la avenida 19, número 11715, los esperamos de miércoles a domingo, con show de música en vivo, y mucho más. Nuestra tarima hidráulica hará que vean muy de cerca a los artistas. Tres pisos llenos de buenas experiencias, cócteles, licores y deliciosa comida. Entonces, para que estén pendientes, obviamente los tweets de hoy los recolectamos porque queremos que esto se quede en buenas manos. Y es una cena para cuatro personas en el popular mexicano con botella de vino, botella de whisky y mariachis. Es una cena para cuatro personas, uno en el popular mexicano, entonces, ¿no? Botellita de vino. ¿Qué más hay? Botellita de whisky. ¿Qué más hay? Mariachis. ¿Qué más quieren? Todavía tienen tiempo los tuiteros para que se lancen unos buenos tweets, a ver si se llevan ese premio. Sí, en el popular mexicano, entonces, una cena para cuatro personas, botella de vino, botella de whisky y mariachis. Los originales en Cali, 98.5. En Los originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Bien, momentos felices con Buchanan's y podemos hablar de, bueno, hay gente que vive muy contenta, ¿saben con qué? ¿Con qué? Con las empanadas. Me encantan. Mo, soy gran fan. O sea, hay momentos felices cuando usted llega, también es que hay gustos para las empanadas, ¿no? A mí me gustan las empanadas. Eso es una discusión que me parece que es una discusión de largo aliento. Démosla. A mí me gustan las empanadas con arroz, por ejemplo. No. Me encantan. De una vez partimos cobijas acá. O sea, tú solamente comes empanada que tenga relleno, que como de papa. No, papa esa me gusta, que es la empanada de iglesia, que acá en Bogotá ya aprendí que le dicen empanada de pipián. No, esa es otra cosa. No, empanada chiquita de papas de pipián. No, señora. Entonces, ¿cuál es la de pipián? El pipián es otra cosa. ¿Cómo qué? El pipián es una... Eso es con papa, pero es otro... Es otro ingrediente. Es un ingrediente original de Popayán. De Popayán, ¿tú sabías? ¿Pero qué es? Es que yo no he podido... Nadie me ha sabido explicar. Pero no es lo que tú dices como el relleno de las pero empanadas con papa. ¿Pero hay otra empanada chiquita con papa que no se llama empanada de pipián? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Empanada. La de iglesia. Sí, exacto, que es la empanada. Como una media luna. Pues como es una empanada. No, porque hay, por ejemplo, hay empanadas que son con bordes que parecen como un bolero. Calzoni, por ejemplo, que tienen como es un borde de hojaldre. Las empanadas argentinas nunca... No te fuiste. Las empanadas argentinas, tú nunca has comido empanadas argentinas, sí, pero en Buenos Aires has comido empanadas. Sí, señor. ¿Sí has visto que son chiquitas, hechas de una masa y tienen como una trenza alrededor? Sí, señor. ¿Pero estamos hablando de empanada colombiana o es que...? De todas las empanadas, okay. En general. Okay. Digo, a mí no me molesta la empanada con arroz, me parece delicioso. A mí no me gusta. Y hay una cosa que es clave en la empanada, porque no sé si les ha ocurrido... que las empanadas, a veces uno llega y da uno con una mala empanada, eso pasa mucho, pero hasta la mala empanada tiene rescate. No digas, ¿cómo? Con un buen ají. Por supuesto. Si tú encuentras un ají es la mitad de la empanada. Si tú encuentras un buen ají, tú te puedes comer una mala empanada. O sea, es tan poderoso el ají que es capaz de hacer eso. Pues, ¿vas a hacer ají? Sí, claro, muy bueno. De, y de guacamole y de todo eso. Pero ¿a qué va toda esta historia de las empanadas? Porque piensen en las empanadas horneadas, un poco en las empanadas argentinas. Ajá. Bueno, pues estaban haciendo un estudio. Ahora que hablamos de momentos felices, miren toda la felicidad que nos deparó hablar de empanadas. Qué hambre. Dijeron, mire, la clave de las empanadas, o sea, lo importante, dice un experto, es el... Estaban haciendo una comparación entre empanadas fritas versus horneadas, porque son diferentes. Pero entonces un experto que hizo unos estudios ahí de la acrilamida y no sé qué, digo, mire, la clave de la empanada es que debe tener tono dorado en la superficie y no café oscuro. Okay. Hablando de las argentinas, ¿no? Las que son claro, como con esa masa. Pero las que son horneadas, que son con hojaldre. La temperatura de cocción, horneada o frita, sin recalentar, porque eso sí es muy mala idea. Sí. No reutilizar los aceites para la cocción de las fritas. Y tienen mayor contenido las empanadas fritas que las de horno. ¿Qué tal todas? Es que son mejores las fritas, Nico. Pero las de horno, uy, son deliciosas. No te gusta. No, pero las fritas son las fritas. Sí, me gustan, sí. Pero las fritas, empanadas fritas. Pero las de horno. Y hay gente horno, que le parece que el hojaldre es hartísimo porque es lleno de mantequilla. Sí, a mí el hojaldre no me. ¿No te gusta? Pierdes con el aceite, pero pierdes también con el hojaldre porque es pura mantequilla. Es verdad. No. Me quedo con las argentinas. Muchas gracias. Son buenas. Las horneadas son muy buenas. Ay, les recomiendo un sitio. Harry Sazón, 52,000 pesos, dos empanadas. Horneadas o fritas. Horneadas. Es que las argentinas son carne con uvas pasas y un poco. No, o sea, pero esos no son con uvas pasas. Laura. Sí, las argentinas no tienen. Pero sí le meten más cositas. Le meten cositas. Sí, pero mucha cosita. Uva pasa no mucho. Eso es como un invento de aquí. Yo vivo en Argentina, tres años. Dijo, yo no quiero molestar. ¿Y usted dónde? ¿Pero a dónde fue? Y comió mucha. A Buenos Aires. O es que en Argentina las empanadas son diferentes. Claro, las cuando de... Cuando usted va a Entre Ríos, Concordia. Sí, las de Neuquén. Donde nació Lorena Meritán. Las de Neuquén son diferentes a las de Córdoba, por ejemplo. Laura, ven, te iba a hacer una pregunta. ¿Qué sería? Es que Nico llegó y se atravesó. ¿Tú conociste a William Lucumí? No. Momentos felices, ¿no? Sí. No, yo no lo conocí. Momentos felices. Conozco y sus él, historias. Yo creo que hacía las mejores empanadas de pollo hojaldradas del planeta. ¿De verdad? Oye. Más que William, en un momento feliz me dijo un día, señor Jaime, yo, dime, Moreno, lo amo. Si me está oyendo, lo quiero mucho. Discúlpeme un momento, en la mitad de una comida grande, ¿no? Es que voy a ir a comprar el postre. Y pero ¿cómo no compraste el postre, negrito? Y me dice, no, es que se me olvidó, pero ya lo tengo encargado. Dale. Y él se fue. Y nunca volvió, tenía otro. Otra cena. Ídolo. Y la peor es que un día lo llamo como un año antes y le digo, yo sé que los 24 estás atestado de trabajo y todo. No te comprometas el 24 porque está toda la familia, invité a la casa. estaban, pues, mis hermanos. No voy a ponerles apodos porque Nico, pues, se burla un poco. No, diga, diga. Y, no, diga usted, es que siempre luchándome ahí al aire. Entonces, yo le digo a él, bueno, pero por favor, te espero el 22 si hacemos el menú o el 23. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, es sencillo, quiero tal, tal, tal, en la meta. Me dijo, ¿sabe qué? Es que tengo un problema. Es que a mí se me olvidó, le dije, hace un año se te olvidó que me dijo, no, que hay una señora que me necesita. Y momentos felices, y pues yo no le puse el que no, le dije, pero ¿hace cuánto tiempo nos conocemos tú y yo? Yo te invité a un restaurante en el año 84, tú venías de Tumaco y te apoyé toda tu carrera. Tú puedes pensar lo mismo, sí. Le dije, tú puedes, pues, sal de la oficina un ratico y lo piensas y vuelves, y cuál es tu decisión. Volvió y me dijo, he decidido que la señora es mi decisión. ¡Vamos! ¡Ídolo! Entonces dije, ¡ídolo! Bueno, no lo volví a ver desde ese día, hermano. Pero bueno, así pasa. Son grandes momentos. Momentos felices. Por favor. Claro, porque, hombre, el fin de semana voy a reencontrarme, bueno, con ustedes, que sí, ya están invitadas. Sí. Y bueno, les voy a presentar también que hay muchos amigos míos que van a estar en la casa para que nos veamos y hablemos y nos conozcamos entre todos. Plan está clarísimo y Laura y yo estamos mega apuntados, ¿no? Súper firmes, claro. Yo, por mi parte, voy a llevar una Buchanan's 12 años, que es un sabor suave y balanceado para todos. Excelente. ¿Y tú no vas a llegar nada, María Juliana? Por supuesto, yo voy a llegar con las manos vacías. Claro. Si llegan algo, pues, voy a llegar con una Buchanan's 18 años. Este es un whisky de distinción. No lo podemos tomar solito o con hielo. No importa, porque de las dos formas es espectacular y brilla de verdad su excelencia en calidad. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, hombre, el tema del día, Nicolás, no lo podemos olvidar. No. ¿El del lunes ya es escrito? No, porque estamos primero liquidando este, que me parece importante. Pero es que ya está liquidado, pero hagámosle. ¿El mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad? Cucho aparece. ¿Qué dice, hombre, Cucho? No me dan ni regalo nada porque odio esas inmundas fechas. No entendí. ¿Cuál es el tema del día? El tema del día es el siguiente. ¿El mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad? Diego Fernando nos dice, nunca he jugado esa pendejada de amigo secreto. Entonces poco y nada me han dado. Saludos a la comarca. Ah, gracias. Jorge Nitales, sí, señor Jaime. Me encanta que señor Jaime es muy costeño. Claro. Mucha de panameños, señor Jaime. Jaime, no me gusta eso. Haga más control, muchas gracias. Mucho deporte. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Me regalaron una camibuso. Días después lo estrené con mi novia, que es un camibuso, perdón. Es una camiseta que puede ser buzo. Que es de material de buzo. Y manga larga. Sí. Bueno, días después la estrené con mi novia, emanaba un rancio aroma exorcizado a medio de loco extraído de la plazoleta de la Rebeca. Semana siguiente pasé por los aules de la Plaza España y la persona que me lo regaló tenía su puestico allí. Un detalle. No leo este. Así los cócteles dulces. Uy, eso es tenebroso. Ah, y eso también puede ser. Sí. ¿Usted sabe que una vez en Nueva York yo me fui con dos grandes amigos, con dos grandes amigos? Sí. Y nos emborrachamos con cuánto, con el. Uy, no. Con ese, no, sea salvaje. Al otro día yo estaba buscando mi cabeza y estaba en la mesa de noche y sacaba la lengua sola. Yo nunca entendí qué pasó. No, pues es que Dios mío santo, es que ese sí es un lugar difícil nunca para transitar. Nunca se emborrachen ni con Bloody Mary. Uy, el Bloody Mary para emborracharse es daño estomacal, cabeza y cráneo y corazón. Claro. malestar. Y los dulces. Óigame, ¿usted imagina emborracharse? Saques una de las peores rascas. Uh-huh. Y lo más malo que es tomar lava, coñac. Oiga. ¿Y es coñac? Uy, eso es tomar fuego. Pero rico, mijo, rico. Rico. Hablamos cháchara, mijo. Echemos cháchara, habla. Echemos cháchara, mijo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. No, es que ya están hablando del tema del día del lunes, o sea, vamos bueno, a bueno, chévere, que vayan así y así. No, pero no, me regalaron en un sexto bachillerato unos boxers. Uh-huh. Pero nunca olvidaré el roto que tenía al lado del Nies, ¿te imaginas? ¿Cómo? ¿Qué es Nies, Laura? No lo sé, no lo tengo tan claro. María Juliana, tú, ¿qué es el Nies? No lo tengo tan claro. Los Laura, verdes. ¿Puedes explicar? Pero, como así, Laura también dijo. Los no verdes, claro. Brother. La verde de algo. Vida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Saludos a... Saludos y un durazno con Santillán Nicolás Chalamet. Ah, Nico. Nota, Laura. 5-4. No, pero es que ya están escribiendo el tema del lunes, que es muy bueno. Pero está bueno, imagínese, porque así tenemos buen material. Todo eso es gigante. Yo me tomo uno y quedo frito. El sabajón. Uf. La mantequilla de maní. Sí, uy. Es buena, pero... No me gusta. ¿No te gusta? ¿No te gusta? A mí sí me gusta, pero también... Hay que saberla dosificar y si no, caramba, no puedo volver no a comer tanto. En la vida. Bueno, listo. Ok, ¿te les parece? Vamos con música, hermano. Sí. ¿Puedo decir algo? A ver. ¡Cachas! Bueno. Sigamos. Nico siempre lo cojo como malo, la venga para acá. Óigame, ¿sabe qué? Hagamos los homenajes ya. Señor Jonathan, por favor, si puedes, qué pena ser tan exigente con esto. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Hombre, en un día como hoy nació Virgilio Barco Vargas. Claro, presidente entre el 86 y el 90. Y murió en el 97. Él sufría de diverticulitis. Sí, en una gira por Asia, ¿se acuerda? En China y Corea estuvo, eso sería en el año 87, 88. Y le dio allá diverticulitis. En un día como hoy nació Phil Jackson, un gran entrenador de los Chicago Bulls. Se ganó 6 sí. títulos. Y bueno, se llama Phil Jackson. Sí, él fue el técnico de los Bulls de Chicago, ¿no? Y de los Lakers. Pero acabo de decir eso, hermano. Es que de verdad. No, pero es para complementarle, porque es que no lo vi como tan concentrado. Usted dijo solamente que había ganado 6 títulos, pero no dijo los equipos. Con los Bulls de Chicago, no, Laura. Están los audios, no lo dijo. Ahí están los audios, por Dios, Laura. Están los audios, usted no dijo eso. No. Después fue a los Lakers, pero su gran momento fue los Bulls. Sí. Pero yo no voy a discutir. Están los audios, Jonathan. ¿Qué dice el audio, por favor? Mira. El audio está clarito. Hágale, mijo. Que es que ya no más. Sí, a mí también ya. Yo estoy, ya basta. Ya basta con esto, ¿sí? Basta de esta situación. Basta de esta situación. Yo ya no puedo más. Yo tampoco, mijo. Eso, usted no dijo ningún equipo. Y aquí, usted escoja padrino y arma. No, y si es verdad, pues yo me retiro del programa. Es que tengo un profesor de francés increíble. ¿Por qué? Porque... Jonathan, fresco, hermano. Fresco. Nico ganó. O sea, no sé qué dije. Bueno, ¿y qué pasó con el profesor de francés? ¿Qué tal los audios de los orígenes? Bueno, venga. Y al tipo, yo llevo como, no sé, le juro que llevo 15 años en clase francés. Sí. Muy descuidado y todo, pero pues yo creo que hablo francés. Sí. Creo que hablo francés. Sí. Entonces, a ver, bote el audio. A ver. Caigo a la lona. Como hoy nació Phil Jackson, un gran entrenador de los Chicago Bulls, se ganó 6 sí. títulos. Y bueno, se llama Phil Jackson. Él fue el técnico de los Bulls de Chicago, ¿no? Y de los Lakers. Pero acabo de decir eso, hermano. Es que de verdad. No. ¿No? Bueno, ¿usted qué quiere decir? O sea. Ahí está. Usted no dijo los Lakers. No dijo los Lakers. Perdón, corrija. No dijo los Lakers. Por insolente. No dijo los Bulls. No, no, es que yo no le. Es que él con los Lakers no hizo nada, bro. No, leyenda. La corrección. No, es que es el mismo como el profesor de francés, es lo que yo quería contar. Ah, ¿qué pasa? Marisco no te rajes. Claro. Hasta que se le devolvió lo de... Ahí están los audios. Ahí están los audios. Sí. Pero exacto, hay pero que no los Lakers. Lo hice. Perdónenme la vida. Yo soy picadito, sí, y casi pasa picadito. En blanco. Porque Jaime había dicho que no pusiéramos los audios. De verdad hacer la vaina. Es que de verdad ya nos tiene sí, sí, sí. Ahí están los audios. Vea. Laura, es que él solo enreda. ¿Tenía razón yo o Nico? Ahí están los audios. Es que él solo enreda. Nicolás no sabe sino enredar. Enreda un duende como María Clara Torres. Y enreda un duende, a mí se me olvida. Bueno, venga. Y entonces, su profesor de francés, ¿qué hacía? Tiene un rollo el berraco. Es que tiene un ultra ego y una cosa de que él sabe todo el idioma, pero si los franceses no lo saben, él no. Sí. Entonces, hoy le puse una cosa de una hierba. Y me dice, es que eso lo hemos estudiado. Le dije, profesor, es mi primera vez. ¿Sabe cómo se llama la hierba en español? Mm. Perifollo. Entonces le dije, hemos hablado del perifollo, porque es que ya estoy cansado de tu... Claro. Le dije, profesor, no es pecado. Si tú hablas mal español, ¿por qué tienes que hablar bien francés? Sí. ¿Te explico? Sí, sí, sí. No, pero es que eso lo hemos estudiado algunas veces. Y cuando traducimos los textos que leemos, empieza con unos cuentos de esto es meduloso. Le dije, no, me da pena contigo, pero la palabra es que la esencia es medulosa. Profesor, te ruego que pongas una frase normal. Que se explique, ¿vale? Sí. No, pero es que sus palabras son medulosas. ¿Usted qué entiende? No sé. No sé qué significa. No, es que no significa nada. Medulosas, enredadas... La médula es lo más perfecto del cuerpo, o sea, tiene mucho cuerpo, tiene mucha vida, ¿no? Sí. Pero tiene que haber, Nico, en español una palabra que no sea medulosa. Usted que maneja el idioma. Pero es que no sé qué quiere decir con eso. Y mi cuerpo miraba es una palabra a esta como... mujer medulosa. ¿Qué es una mujer medulosa? No sé. Nada. No sé. No, por eso. Entonces yo le discuto al que no se invente las cosas. Que no eche carreta, sí. Entonces yo le pongo el traductor, pero no el del teléfono, una vaina más. Sí. Y dice, ah, sí. Y todavía me dice, no, eso no es cierto. Y al otro día me escribe, estuve pensando en el perifollo y sí lo vimos en la clase en el año 2010. No. Excelente. Ese tipo merece la prisión perpetua. No, parece más enredador que Nicolás. Sí, eso parece. No, pero es que tú tienes que aceptar. Nicolás no, porque es un ídolo mío, pero y no me importa que perdió hoy o no, pues ahí le metí su correccional, pero eso no nos lleva a nada. La pregunta es, ¿por qué un profesor de francés colombiano que habla perfecto francés, y lo más importante, un profesor que habla perfecto español, y lo más importante es que conoce la gramática del español y el francés, porque cuando uno no conoce la gramática no puede enseñar? Cuando cae en una palabra como pinfollo, se demora 2 días en recuperarse. ¿Sí? Claro. Y dije, fresco, hermano, pero es que ¿quién va a saber qué es esa vaina? ¿Qué es, María Juliana, el perifollo? No tengo la menor idea. Bueno. Bueno. Nico, ¿qué más de vainas? Hola, y le quedó más homenajes a Vía. No, es que yo no sé por qué Emilio no puso ninguno, entonces yo qué hago. Pero no sabe, ¿sabe hoy qué pasó? No. Guns N' Roses lanza hace 30 años, un día como hoy, Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2. ¿Sabe qué hice? Buenos álbumes de los Guns N' Roses. ¿Y sabe qué hice? ¿Ah? Me lo salté. No, Laura, es que este cirilino no es fácil. No podemos hacer eso. No, pero pues... O sea, con el de Emilio tenemos, y ahorita conmigo. Y ahorita, o sea, con este estamos dolor. Descansando. ¿Ah? Uy, qué descanso. Y se me olvidaron otros homenajes. Sigue, Laurita, ¿cuáles más hay? Porque es que este man nos confunde. ¿Yo? Uy, pero es que con lo de Phil Jackson casi nos vuelve locos, Laurita, ¿qué faltó? Sí, bueno, Baz Luhrmann. Hombre, Baz Luhrmann. Como hoy, nació en 1962. Romeo y Julieta, Gatsby, ¿no? Romeo y Julieta, Australia, Moulin Rouge, ese tipo es un monstruo. Pero bueno, no va a poner la canción de Ponte el bloqueador, porque es que es muy hard. Ah, ok, sí, la deshidrata. Pero si quieres la ponemos 2 minutos, pero es que es muy hard. Yo la mandé a archivar hace 2 años, pero sí, si quieres la sacamos. Saquémosla, Laurita. ¿La de deshidrata? Bueno. No, la que les recomiendo que usen bloqueador. Ah. ¿Cómo se llama en inglés esa vaina? No, y no es mala. ¿Cuál la es esa? Por él. No, es bonita la letra. Si la pudieras traducir, Laura, en directo, I advise you to wear sunscreen, algo así, es que no recuerdo. No, pues es que el tipo es muy talentoso. No sé qué edad tiene Baz Luhrmann, pero lo respeto muchísimo, es muy... 59. O sea, es más joven que Nico, imagínese. ¿Qué tal? También nació Paul Feig. En el 62, director, guionista, productor estadounidense, buenísimo. Damas en Guerra, que creo que es de mis películas favoritas. Bueno, ha hecho varias cosas, Un Simple Favor. Y de hecho lo tuvimos acá en entrevista y no sé si ustedes se acuerdan que le dijo a Nico que era Platón, algo así. Ah, sí. ¿Y por qué no ponemos la canción de Baz Luhrmann? Es que es difícil llegar a ella. Everybody needs to wear sunscreen. Laura, ayúdame, es que... Ayúdame, sin ti no soy luz, ni luna, ni nada. Bueno. Déjame, Nikki. Hoy es viernes, hoy podemos hacer lo que queramos. La gente está como... Entonces, ¿qué canción va a poner? La de Baz Luhrmann. ¿Pero cuál? Pero es que yo no algo me acuerdo. De Wordle es hablada, es como la desiderata. Como desiderata, de pues. 10. Sí, pero es que dicen los consejos, y yo creo que a María Juliana le fascinaría. Pero no me acuerdo el nombre de esa vaina, pero eso de internet se encuentra en un segundo, hombre. Los consejos de él es: si tienes hijos, si eres soltero, si eres. María Juliana, tú hablas inglés, entonces lo puedes oír. Y lo último que dices, lo único que le recomiendo es que usen bloqueador. Ya, buenísima. ¿Listo? ¿La encontramos? No, es que de verdad. Oiga los efectos de las cortinas. Lindos, ¿no? Ahorita grita una vieja. ¡Ah, la! Pero... Oiga, pero Laurita, ¿tú no me vas a ayudar con esa? Ya están esas. Uy, no, pero es que no puedo creer. Era tan fácil. Sunscreen, Bass, London. Ya, listo. Se llama Everybody is free to wear sunscreen. Por favor. Demoré un segundo. Everybody is free to use or wear sunscreen. A ver, ¿ya está lista Johnny? Gianni. Gianni Versace, asesinado por su amante. A ver. Claro, Cunanan. ¿Está o no está Jonathan? Andrew, ¿no? Cunanan. Ladies and gentlemen of the class Duro. Of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip, duro, future, duro, por favor. Sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now, but trust me on the sunscreen. Listo. María Juli, ¿qué pasó ahí? Está chévere, está resumiendo básicamente la vida, ¿no? Y estaba pensando en ti porque hay muchas frases actuales para ti. También, sí, señor. ¿Y Nico qué? ¿Fundón? ¿Ah? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Laurita, pero ¿no te pareció muy lindas muchas cosas? Sí, claro, no, todas. Yo creo que le caen a cualquier persona en este momento. Pero no se te olvide usar bloqueador. Así es. Bueno, ya volvemos. ¿Qué? En los originales. ¿Qué hubo? Ah, despiertes. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? El día que Nico y Orlando, que montó esta promoción, superen esta promoción, ese día me siento tranquilo. Es muy bueno. Fue Carlos, ¿no? El que hizo esa promoción. Pero le parece mala toda esa edición. Muy buena. Para mí es la mejor que hay en el programa. El día que ustedes lleguen a ese nivel, ahí hablamos. Muy buena. Yo creo que va a estar difícil. Yo lo sé. Bueno, vamos a hablar de un medium que se llama João de Deus. Juan de Dios. Ustedes saben que Oprah Winfrey se fue al fondo del corazón de la selva de Brasil para buscar a este curandero. No. Y le impuso las manos. Y pues le hizo una cirugía espiritual. Pues Oprah después se engordó como 10 kilos más, pero yo creo que es la terapia de João de Deus. Este señor le metieron 50 años de cárcel. 64. Sí. En toda esa historia, él tiene 79 años, ¿no? Y le faltan 64 ahí para salir. El tipo violó a 54 mujeres. Uy, no. Porque como que las confundía con sus pensamientos y las violaba. No. João de Deus, perdón, bueno. Es que me angustia. Le metieron 64 de prisión y tiene 79. Y João hizo Oprah fue a que le pusiera las manos. Para, no puede ser. Para engordarla 20 kilos más. Bueno. Yo creo, porque no pa, déjeme. Bueno. O es que está muy delgadita. No, está un poquito robusta. Exacto. Es que usted no deja hablar, porque yo ya, pues iba a hacer una nota muy profunda, pero no puedo. Y el tipo le tomaba el control del cuerpo a las mujeres y decía, tranquila, tranquila, tranquila, saudade. Y en la saudade el tipo iba, pues, manoseando lo que se le aparecía por ahí, porque las dormía, porque el tipo tenía poderes de manos, ¿no? Claro, como de hipnosis. ¡No, Nico, no! ¿De imposición de manos? Es imposición de manos. Es que usted no ha entendido. Es que todo tiene un sentido. Ah, Él imponía las manos, pero claro, se le iba la mano. Bueno, bueno. Sí. Laura, ¿tu opinión de João de Deus? No, pues imagínate uno ir con una fe a buscarlo y que el tipo resulte haciendo esas fechorías. Tenaz. No, imposición de manos, Laura, bueno, es que no has entendido. No. ¿No qué? No, sí, se le iba la mano. Bueno. Exacto. Y Oprah Winfrey fue para allá y le impuso las manos. Bueno, lo mejor que el tipo tenía era como él usaba cucharas y cuchillos. ¿Cómo? De cocina para operar. O sea, cucharas. ¿Cómo? Te voy a operar, pero sacaba el cuchillo de la gaveta, sí, y operaba con el cuchillo. No, pero de verdad, mala praxis. Déjelo. La última que hizo, que leo acá, fue que al tipo las mujeres desahuciadas les metía por la nariz unas tijeras, no, y les cortaba la parte del cerebro que no funcionaba y la sacaba. O sea, no. Por lo menos se acuerdan cómo se llama el señor. João de Deus. No, pero en portugués, João de Deus. Bueno, pues los dije ahí un poco fritos, pero ya salió un documental de Netflix de 4 capítulos sobre ¿quién? João de Deus. María Julia, ¿tú hablas mejor portugués? No, no hablo nada de portugués. Su opinión de este líder espiritual, muchachos. No, pues imagínate. João es terrible, oiga. Uy, João. Pues vas aprisado, pero de una, João. Perdón, está en prisión desde el 2018. Ah, al tipo lo sacaron por la pandemia. Ah, ¿sí? Dejaron en la casa porque la cárcel estaba muy concurrida y muy contagiada. Y él dijo, bueno, yo ya me quedé aquí. Lo volvieron hace un mes y le dijeron, ¿sabe qué, hermano? Venga para acá. Le faltan 24 años más. Le subieron la condena. Son 64 y tiene 79. O sea, el hombre a los 140 años lo liberan. Pero es que le repito. No, pero es que el tipo es un bárbaro. Le impuso las manos a 70. Claro, un salvaje, hombre. Bueno, una serie documental de Netflix retrata el fenómeno en torno al curandero brasilero encarcelado en 2018 tras ser denunciado por cientos de mujeres de abuso sexual. Terrible. El señor espera 64 años y la serie documental, para quienes estén interesados, se llama João de Deus. No hay que verla. Cura y crimen. Netflix. Hay que verla. Interesante. Es que yo no sé si las cosas brasileras salen en Colombia. No, sí, claro. Sí. Sí, eso sale. João de Deus. Bueno, pues ya Nico tiene una inspiración para hoy con Catalina. Echarle vista a ese documental de João de Deus. Póngale unas que imposición de manos. Imposición de manos. Sí, pero sí está, sí está. Sí está, sí. Sí. Hay que verlo. 4 capítulos de João de Deus. Y tú me cuentas, Laura. Lo sorprendí con João de Deus, ¿no? Buena historia. Tremenda. El infierno. Bueno, arepazo. Último arepazo. Segunda parte de lo que tenía como engavetado y que ayer por falta de tiempo solo hice la primera parte. ¿Se acuerdan? De los golpes de Estado. Claro. Los originales. Donde el número uno es Sudán. Sudán. Entusiasmo. Número 2, Burundi, Sierra Leona, Ghana. Donde la chepa, la chiripa y la leche gana, también Brasil los conocimientos con Ghana. Claro, en el 2006, ¿no? 2006, está antigua. Brasil gana. Bueno. Esta pregunta es más sencilla para que se descansen este fin de semana. Entre 1990 y 2021... ¿cuántas elecciones generales o presidenciales ha habido en África? En No, pero 1990 y 2021. Yo trato de mandar cosas fáciles, pero no garantizo. ¿Nos da un poquito de tiempo? No, no sé. Es para hacer cuentas. Contesten ya y de pronto tengo un poquito de clemencia. No, sí. Bueno, otra vez. Listo. Música, Johnny. ¿Por qué negreas al combo? Alex Trebek, en paz descanse, por amor. Leo la última frase, otra vez. Ah, yo me quedo con la misma. Yo también, ya. Sí, ya. Lo que fue, que puse. O sea, ¿Niquito está jugado? Sí, ya me jugué. Orlando lleva 4 respuestas. Eso busca y busca por internet, no le sale nada. Ni nada. Cada vez lo hace peor. Orlando, 15, menos, y salvó a María Juliana, menos 1 para Orlando Rivera. 15. Dele, dele. Poquita, yo puse 20. Dele. En África, 20, 30 y bueno. Y dele para abajo. 20. Ni siquiera poner 0. ¿Cuántos pusiste tú? 15. En África. No, espera, ya leo. ¿Cuántas elecciones? Entre el 90 y el 2021. En África. Muchas. Elecciones generales o presidenciales. ¿Cuántos países son? ¿Y cuántos años? Orlando Rivera, 15. Ya le puse menos 1. Claro. Nicolás Samper, 250. Laura Hoyos, 30. Y María Juliana, 20. María Juliana, te salvaste. Chapó para Nicolás Samper. ¿Cuánta? En los originales, chapó. No, digo 250. La respuesta. Pero con el 30% de aproximación, recibe un punto simple. 304 elecciones. No me diga. No. Laurita, ¿cómo va el paso? Orlando tiene menos 12 puntos. Yo tengo menos 8 puntos. María Juliana, bueno, menos 7. ¿Eh? Y Nico tiene 8 puntos. ¿Tienes algo que decirle a Nicolás, Laura? Felicitaciones, Nico. Pues a propósito de elecciones, nuevamente elegido como el rey del arepazo. Reelegido. Y Santiago Ángel le saca la piedra, ¿no? ¿Quién? ¿A quién? A Santiago Ángel. ¿Yo le saco la piedra a Santiago? No, que el ladrón. ¿Qué lo va a sacar, hombre, yo la piedra a Santiago? Es ladrón de emociones. No. Bueno. Santiago es un ladrón de emociones. Laura, ¿cuál es el premio del mejor tuit de la semana, que seguramente será completamente amañado por Nicolás Samper? Yo ya no puedo hacer nada. Es que yo no puedo hacer nada. Yo trato, pero no garantizo. Mire, el premio es, atenti, una cena para 4 personas en el Popular Mexicano, con botella de vino, botella de whisky y mariachis. El Popular Mexicano, mariachis y gastronomía mexicana, ubicados en la avenida 19, 11715. Los esperamos de miércoles a domingo con show de música en vivo y mucho más. Nuestra tarima hidráulica hará que vean muy de cerca a los artistas. 3 pisos llenos de buenas experiencias, cócteles, licores, deliciosa comida. Una cena para 4 personas entonces en el Popular Mexicano. Es el premio de esta semana. Popular Mexicano, yo le pido el favor de que haga justicia para que él. Yo voy a hacer justicia. Yo soy un justiciero. Soy un justiciero, la verdad. Si quiere que se lo diga. Y el ganador. No tiene que aclararme tanto. Que si quiere le digo, dígalo. O sea, no. Soy un justiciero. El que aclara oscurece. El ganador vino del tema del día de hoy, sobre el mejor o el peor regalo que te dieron de amor y amistad. Y ganó Juanita Jiménez, que dijo: el mejor, 24 horas sola, sin hijos ni esposo y un paquete de barriletes. El peor, una camiseta que decía bebé en lentejuelas moradas. Nico, ¿usted analizó realmente todos los tweets de la semana? ¿Cómo, perdón? Pues que la vagancia creo que me lo está llevando. No. Laura, ¿tú pensarías que ese es el mejor tweet de la semana? Está bien, o sea, cumple con la respuesta a cabalidad. Sí, está... No, está chévere, sí, está bien. María Juli, ¿tú piensas que es el mejor tweet de la semana? A mí me quedan muchas dudas, Jaime, honestamente. Muchas dudas, me voy muy preocupada. A mí también. ¿Por qué, hombre? Porque es que usted agarra lo primero que encuentra en la mano y lo tira, hermano. No, ¿cómo se le ocurre? Es que no juegan los del viernes, ¿o qué? No está haciendo. Pues para saber y yo no los vuelvo a contar. No, yo creo que usted tiene que ser más rígido, más estricto. Se lo llevamos pidiendo 5 años y no se ha podido. No han podido. Bueno. Laura, ¿seguimos luchando con esto o que haga lo que le dé la gana? No, que haga... No, ya... Imagínate uno desgastarse de esa forma, que haga lo que se le dé la gana. ¿Sabe que yo ya estoy de acuerdo contigo? Porque sí. Es que además se molesta si uno le cuestiona su inteligencia en los tweets. Es que sí, no le importa. Es que es incuestionable, perdón. Este, yo amo a Juanita porque es oyente y se lo merece, pero vean cosas interesantes de revisar en toda la semana, pero no. Yo revisé toda la semana. La camiseta de bebé lentejuelas y uno, wow, qué cosa es esa. No, divertido, buen tweet. ¿Les pareció divertido? Yo estoy durmiendo, me estoy que bostezo. No, cálmese. Bueno. Chao, muchachos. Un abrazo. Feliz fin de semana. Descansemos de todos.